con todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Sean bienvenidos a esta transmisión en vivo desde Fantástico del Valle. Esto es Comicmanía. El día de hoy estaremos hablando acerca de algo muy especial, muy cercano a todos nuestros corazones. Vamos a hablar de el playoff de la NFL. ¿Sabes lo triste de todo esto? Lo más triste, lo doloroso, es que yo soy el que comete el error de invitar al buen Bernardo Soto aquí a acompañarme. Y no conforme con que me acompañe todos los miércoles a las 5:30 a través de tu radio online.com.mx en el programa de Comicmanía, también lo invito a las pláticas. Yo no sé por qué hago esto. Es un grave... Sí. Pero no se vale, es parte de tu familia. Pero bueno, gracias por estar con nosotros. Y digo gracias a ti por invitarme. Gracias por estar con nosotros, mi querido Bernardo. También tenemos a otras personas que nos acompañan. Como siempre, alguien que está con nosotros en todas las pláticas, su nombre es José Nieto. Saluda a la gente de Comicmanía, por favor. Hola amigos, los dos. Hola amigos de Comicmanía. Es un gusto estar otra vez aquí como invitado. A mí lo que me encanta es que tienes dos micrófonos y aún así tu volumen está bajísimo, pero no importa. Itachi Kamui, tu primera vez aquí en el programa, por favor, di algo coherente, no como la vez pasada. No digas 1, 2, 3. 1, 2, 3. Probando. 3, 4. No, es un honor estar aquí con ustedes en esta tarde. Ajá. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Esperemos que todo salga perfecto. Nunca salen las cosas perfectas cuando hacemos transmisiones en vivo. Y menos cuando tenemos a Bernardo Soto aquí presente. Pero bueno, haremos lo posible. El mejor intento. No creo que se pueda. Y por segunda vez nos acompaña Ricardo Cachúa. ¿Cómo te encuentras, compañero? Aquí estamos. Aparentemente eres ¿qué? El profeta de la nación. De la nación ñoña. Uno de los verdaderos. No sabía tu título completo, perdón, Ricardo. Pues mira. Lo siento mucho. Sí, pues muchas gracias de invitarme aquí a la base Echo para hablar de la saga, la mejor saga del cine, ¿no? Eso, ¿sabes qué? Son palabras mayores. Yo estoy totalmente de acuerdo que parte de la saga es una gran saga, pero no en su totalidad. Obviamente, eso causa varios problemas, porque mucha gente le gustan las 6 películas, otras personas les gusta la primera parte de la saga, otras personas les gusta la segunda parte de la saga. Entonces yo no sé si podemos empezar por ahí. ¿Cuáles fueron nuestras primeras experiencias con Star Wars? ¿Por qué amamos Star Wars? ¿Qué odiamos de Star Wars? ¿Qué queremos ver más de Star Wars? Así podemos ir rolando y así nos matamos las 2 horas. Pero también me gustaría saber, Bernardo, ¿tu hermana quiere participar en esta transmisión o no le gustaría ser parte de Comicmanía el día de hoy? Yo creo que va a saludar nada más. Ah, perfecto. Hola a todos. Yo soy la hermana de Bernardo. Me imagino que tienes un nombre, ¿no? Soy Vanessa. Un placer de conocerte, Vanessa. Gracias por estar con nosotros. El color rojo que acaba de tener en su rostro. Me he dado cuenta que mi hermana, que Vanessa, sabe más de Star Wars que varios ñoños que no saben de Star Wars. No me digas. Sí. ¿Cómo te diste cuenta? Estuve haciendo trivias de Star Wars hace rato, entonces creo que la Vanessa sabe más. Sí, bueno, obviamente seguro le pasaste todas las respuestas. Ah, claro, ha sido entrenada en esos caminos de la fuerza. Yo también torturé a mi hermana, pero con Batman. No tanto con Star Wars. También sabe de Batman, sabe de cómics. Y también me gustaría hacerle, a ver... Y damas y caballeros, para todas las personas que están aquí comprando sus cómics en Fantástico, pueden pasar y ser parte de la transmisión en vivo, no tienen que sentirse alejados, no se tienen que sentir exiliados. Todos pueden ser parte de Comicmanía, porque Comicmanía es para todos. Porque si no es para todos, yo no tendría con quién hacer el programa, porque cada vez me peleo con todos mis colocutores. El próximo con el que me voy a pelear, obviamente, es Bernardo Soto. Entonces, necesito que toda la gente participe en el programa. Aquí veo un joven muy entusiasmado que quiere participar. Joven, que yo creo que quiere. Venga por aquí. Un autógrafo. Quiere la firma. Toma asiento, dé su nombre y cuéntanos qué está haciendo por aquí. Soy Daniela Costa Bonifaz y vine al evento. Me parece perfecto. ¿Te gusta mucho Star Wars? Es mi saga de películas favorita. Eso era todo. ¡Eso! Un conocedor, un aplauso. De hecho, creo que tengo aplausos aquí especiales. ¿Ah, grabados? Pero ya. ¿Soy? Yo sí lo soy. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo dijiste? ¿Te llamas Daniel? Daniel, sí. Un placer que estés con nosotros. Vamos a empezar a hablar de nuestras primeras experiencias de Star Wars. ¿No? ¿Cómo conocimos la saga? ¿Qué fue lo que nos gustó más de la saga? Etcétera, etcétera. Entonces, a ver, ¿por dónde empezamos? Empezamos por aquí. Y entonces, si nos quieres interrumpir en cualquier momento, Daniel, más levanta la mano como si estuvieras en la escuelita y nos puedes interrumpir y dar tu opinión. ¿Te parece? Ok. Porque una de las cosas que... Qué bueno que estás con nosotros. ¿Cuántos años tienes? 10 años. Me parece perfecto porque hay por ahí un rumor que dicen que los niños de 10 años o menos pueden tolerar más a Jar Jar Binks que personas de mayores de 10 años. Vamos a resolver ese dilema. Pero primero, a ver, Ricardo, siendo que eres que el profeta de la nación, ¿cuántos años tenías cuando viste la saga por primera vez? Entraste al cine y dijiste, wow, de aquí soy. Cuéntanos. Tenía 7 años. Ok. El cine Manacar, ya sabes. Cine okay. Manacar de... ¿Cuántos asientos era? De 7,000 o 6,000. Una barbaridad así de los cines que había en ese entonces. Ajá. Empieza la fanfarria de la 20th Century Fox. Ok. Salen las naves. Empieza a salir el... Destructor Estelar, sigue pasando. Y ya para entonces, la quijada de tu servidor estaba en el piso, entre todo el chicle y todas las cosas que estaban, estaba pegado. Y solo empezado, o sea, solo has visto dos naves. Y solo empezó, o sea, eran los primeros minutos de la película y yo ya tenía la quijada. Que hay que poner eso en contexto, ¿no? Sí. Ya habían existido películas de ciencia ficción, pero ninguna se había visto así, ¿cierto? Mira, el cine... Para los que teníamos esa edad, o sea, y para esta, la generación a la que todos somos, en esta, que algunos somos en esta mesa. Algunos, ¿Algunos? Bernardo, no, yo no. Tú no. Yo a mis 25 años sería imposible. A tus 25 años, pues yo, obviamente, la viste en video, ¿no? Nada más. No, bueno, eso no. Yo lo sé, ¿no? Pero tuve que esperar a la edición especial para verla. Sí, para verla en video. Mira, ¿no? Pero... Qué lástima que no hay video. Porque en serio, nomás quiero decirte una cosa, Brandon. Tú me caes muy mal, pero yo no pensaba que tu hermana me iba a tener la misma. Es la sangre. Yo pensaba, dije, no, se ve como una persona, se ve linda, calladita. Pero ustedes no lo vieron, señores, pero aquí todos lo presenciamos. Cuando yo dije mi edad verdadera, 25 años, la risa burlona de Vanessa fue así como que una daga en mi corazón. Nomás quiero que quede eso claro. Pero sí, primero obviamente lo vi en DVD, sí, después sí, en edición especial. Ya que lo viste tú en DVD. Claro. Pues no sabes el parteaguas, ¿no? Que sí, fue. Sí, sí. O sea, para mí, para mi generación y toda la gente con la que hablas, hay el cine antes de la Guerra de las Galaxias y el cine después. Claro. O sea, fue la película que cambió la forma de ver el cine. Uh-huh. O sea, antes de esa, pues, puedes mencionar para otras generaciones, 2001, puedes mencionar otras películas de ciencia ficción, El Planeta Prohibido, pero La Guerra de las Galaxias definitivamente fue la película que marcó la generación. Okay. Y sabes que ahorita que acabas de mencionar películas como 2001, sí, es una película muy interesante, es muy profunda, tiene mucho que decir, pero no era un blockbuster veranero. Y lo que hizo es Star Wars fue unir a todas las generaciones. No solo estaban ahí los intelectuales o los críticos de cine o la gente que le gusta cine de arte o los mayores de cierta edad. Podían ir niños, adolescentes y adultos y todos disfrutar, a menos que seas un total amargado. ¿Estamos de acuerdo? Porque hay gente muy amargada que no le gusta la saga porque dice que es muy simple. Pero digo, dentro de su simpleza está su belleza. Y lo padre es que aunque la primera película tenga, pues, sí peque de un poquito simple y directa, había suficiente mitología para que creciera. Y tenemos el gran episodio 5, que es mucho más fantástico que el primero, porque agarra todo lo que es presentado en el primero y lo crece y lo lleva a la estratosfera. Y tiene un final tan fantástico que rara vez una película había terminado tan así de ¿qué pasará? Perdieron los buenos, ¿qué sucederá? A ver, Daniel, yo veo que quieres opinar, pero tienes galleta en la boca. ¿Quieres que hable primero Bernardo y orden lo que traes? Ya está listo. Absorbió su Oreo para poder participar. A ver, cuéntanos, Daniel. Que todas las películas de Star Wars me gustaron, pero las 5, como dices, me gustó bastante. Las batallas estuvieron más padres que la 4. Ajá. Porque ya los efectos habían mejorado. Uh-huh. Y entonces, pero las batallas como la de Hot y así me gustaron mucho, pero en serio no me gustó que en todas las batallas perdieran los buenos. Y pero, cuando perdieron, sí. y fueron a buscar a Han Solo. Sí. Sí me quedé así como muy suspensivo y quería saber qué iba a pasar después. es que también me lleva a la otra pregunta. ¿Personaje favorito de la saga? Mi personaje favorito de la saga, definitivamente... Que no diga Jar Jar Binks, que no diga Jar Jar Binks. No, él no es. Mi personaje favorito de toda la saga, definitivamente... es Anakin Skywalker o Darth Vader, ambos. ¿Sí? Ambos. No me digas. Ok, qué interesante. Entonces, tú disfrutas cuando él está siendo parte del lado bueno de la fuerza. Y también cuando está caída. Del lado oscuro. Ah, mira eso. Y te gusta su redención al final, me imagino. Ajá, pero me sorprendió su historia porque en realidad cuando era niño era muy bueno, pero todo empezó de cierta manera. Por ejemplo, fue algo así. Cuando era niño y abandonó a su madre, ese odio empezó a surgir. Ah, ok. Después, cuando empezó a recordarla, se manifestó. El abandono, claro. Ajá. ¿Sí? Bueno, primero la muerte de Qui-Gon, pero el abandono más. Cuando fue a buscarla y la encontró muerta, eso ya hizo que su odio creciera demasiado. Uh-huh. Y en la... las semillas del odio estaban ahí y empezaron a dar flor, ¿cierto? Ajá. Y en la tercera parte, cuando le dijeron que la única manera de salvar a Padme era unirse al lado oscuro, ahí la flor ya creció completamente. Totalmente, sí, sí. Pero... solo una orquídea negra. Sí. Qué poéticos estamos el día de hoy. Cuando terminó, fue cuando se sintió traicionado al final en... Uh-huh. En el sistema Mustafar, cuando se sintió traicionado, ahí ¿sí? fue cuando completamente se... ¿sí? confirmó su odio y cuando totalmente se unió a la dos clubes. Su gran caída, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es bastante triste la caída de Anakin Skywalker, pero a mí lo que más me encanta es cómo su hijo logra redimirlo al final y encuentra el verdadero lado, ¿no? El verdadero amor, y se vuelve ya un miembro otra vez del lado bueno de la fuerza. ¿Sabes qué? Me da mucho gusto, Daniel, ver un chico de 10 años que pasa demasiado tiempo pensando en Star Wars, porque yo hacía lo mismo. Entonces me gusta saber que eso continúa, ¿no? Que la ñoñez viene a la nueva generación. Gracias. No te vayas en una parte. Ahorita cometeré el error de pasarle el micrófono a Bernardo a ver qué sale de su boca. A ver, cuéntanos. Para ti, ¿cuál fue la experiencia? ¿Cuál fue la experiencia? Mi primer acercamiento a Star Wars. Exacto. Realmente yo no recuerdo mi primer acercamiento a Star Wars. Yo recuerdo Star Wars de siempre. Ok. Yo nací, siempre fue parte. Sí, yo nací en el 81. Ok. Entonces ya, de hecho, no me tocó verlas ninguna en el cine. Uh-huh. A mí ya me tocó en las versiones pirata en beta. ¡En beta! Y los juguetes. Por favor, no le hagan caso a este hombre. No... no compren nada en piratería. Porque no había otro chance. Yo siempre vi las películas. O sea, la primera vez que yo las vi fue una pantalla de televisión. Y yo siempre tuve los juguetes de Star Wars a la mano. O sea, yo realmente no recuerdo algo antes de Star Wars. O sea, mis primeros recuerdos, sí estaban mis juguetes de Star Wars. Afortunadamente yo fui un niño que tuvo cantidad de juguetes, de figuras, de naves. Tuve las películas, realmente mi papá sí, mira, como que le late eso, vamos a seguir comprándole. Para que no nos moleste, por favor. Exactamente. O sea, de verdad. Vanessa, sienta la cabeza, está bien. Ella lo vivió. Yo desde siempre recuerdo a Star Wars. Ah, ok, va. ¿Qué te parece mi cosplay de hipster Han Solo el día de hoy? Sí, te queda bien. Está lindo, ¿no? Las otras veces. Sexy, ¿no? Exactamente. A ver, Itachi. A ver, si quieres puedes empezar contando, porque hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 películas. Bueno, antes, mi primer acercamiento con Star Wars fue gracias a mi padre. Él es fanático también de Star Wars. La primera vez que yo vi una de esas películas, aquí como nuestro invitado, Ricardo. Soy malo para los nombres, soy muy malo para los nombres. Lo acabo de presentar hace 15 minutos. Profeta de la nación, profeta de la nación. La verdad es que yo me quedé sorprendido con la gama de efectos, la historia. Uh-huh. Y pues no soy fan así de hueso colorado, pero algo que me encanta de esas películas es la mitología que tiene. Esa forma de llevar la historia hasta un lado en el cual siempre tienes la expectativa de qué sucede, de qué viene. Y bueno, hablando algo del poco del tráiler que se está viendo, pues es muy esperado todo mundo habla, especula sobre la nueva película, pero yo creo que las primeras tres películas han sido las mejores, han sido... Ya se hizo costumbre, ¿verdad? Para, les recuerdo es que estamos en la radio, entonces hay que describirle a la audiencia todo lo que está pasando. Sí, sí. Bernardo el día de hoy, por alguna razón, se fue a una tienda, Vanessa se fue a una tienda y compró todas las golosinas posibles. Y en vez de comerlas en cualquier lugar lejos de mí, que estoy a una dieta, que estoy en la dieta Wolverine versión adamantium, donde estoy comiendo mucho menos de lo que normalmente estoy comiendo, y me traen acá que galletas con chispas de chocolate, galletas de chocolate con relleno cremoso, etc. Y recordemos que ese es el veneno de Yoyo en este momento. Sí, o sea, por favor. No, mira, y para las personas también que no lo sepan, nuestro buen amigo Bernardo Soto tiene un site, Gamorrean Size, que se basa el obviamente mejor sitio de Star Wars. Que se basa obviamente en los guardias que parecen cochinos o que parecen cerdos en la, ¿cómo se llama? En lugar este de Java, en el palacio de Java. Uh-huh. Y curiosamente aquí enfrente de mí hay te acaban de regalar que una piggy bank, una alcancía en forma de uno de los guardias cochinos, unos guardias cerdos. Ya tenemos mascota en Gamorrean Size. Pero la cosa es que estoy viendo eso y recuerdo mi niñez cuando yo me veía así como un Gamorrean. Y obviamente me están mostrando Oreos, o sea, aléjense de mí, por favor, dime. Bueno, la verdad es que esperamos mucho de la nueva película, de la saga. ¿Tú tienes alguna duda, bueno, no alguna duda, alguna premonición de qué es lo que va a suceder, qué es lo que ves venir? ¿Qué? Daniel está a punto de... Sí. Dejemos que nuestro invitado hable. Algo me dice que si algún día invito a Daniel a Comic Manía, nunca me va a dejar hablar, ¿verdad? Sí. No, Batman es... No, yo... Daniel, cuéntanos, a ver, ¿qué querías decir? Ah, sí, que cuando vi el tráiler de la nueva que va a salir, bueno, desde que me enteré que iba a salir, me puse súper contento, porque en la 6 supe que iba a continuar, supe que no se iba a quedar ahí, definitivamente supe que iba a continuar. Y no me puedo esperar a que ya empiece, ya quiero que salga. Es este año, ¿verdad? Sí, 18 de diciembre. Dime una cosa, cuando viste el final de episodio 6, ¿no sientes que fue un final digno? ¿Querías ver más? Porque yo creo que cierra bastante bien. Sí, pero en el final, de hecho, yo lloré un poco. Todos, ¿quién no puede llorar al final? Me estuvo muy padre, y también cómo estaban los fantasmas de los Jedi. Claro que sí, bastante lindo. A ver, entonces, ¿tú tienes alguna duda o premonición o de qué se va a tratar? Ya que mucha gente está opinando acerca de qué se va a tratar episodio 7. Hay muchos rumores dentro de la misma web y bueno, que si algo detesto son los rumores de la web, bueno, sí, Dios mío. Eso es garrafal. Bueno, uno de los rumores es que se comenta mucho que ahora van a ser los hijos de Han Solo. Y Leia. Y Leia, ajá. Claro. Eso es algo que muchos especulan y dicen que va a ser el renacimiento de lo que es los Jedi. Pero bueno, así como se han dado las películas, pues esperemos que tengan un final mucho mejor, más digno, y que la misma esencia que ha sido Star Wars durante tantos años la manejen en esta película. Pues mira, yo lo único que espero que no suceda en episodio 7 es que Carrie Fisher vuelva a donar o ponerse el traje de Leia esclava. Si eso sucede, no está en el momento, no está a la hora, no es lo correcto. Espero que eso sí no ocurra. En su momento fue algo muy bueno. Es algo totalmente que todos recordamos. Es muy icónico. Escenas, claro. Muy icónico. Tenemos un niño aquí presente, no hablemos más de eso. Es muy icónico. Sí, claro. Espero que un día mi novia lo use, pero no hablemos de eso. Lo que tenemos que decir es lo siguiente. Ahorita no está en el momento. Pero a ver, ¿qué quieres decir, Bernardo? Se supone que la hija de Carrie Fisher va a hacer un cameo en el episodio 7. O sea, ¿Como una joven Leia o cómo? No se ha anunciado. Dice que su participación es así, es muy pequeña. O sea, se habla de un cameo. Pero la hija de Carrie Fisher es bastante bonita, ¿eh? ¿Sí? O sea, bien podría ponerse otra vez el traje de Leia, ¿no? Sí, también hay muchas cosas que vimos ahorita en el avance, lo podemos ahorita discutir, podemos ir de como panel por panel, se puede decir como minuto por minuto, o mejor minuto, segundo por segundo, para ver qué nos gustó, qué nos llamó la atención. Y digo, una de las cosas que más me llamó la atención es por qué empieza con un Stormtrooper que no es un clon, y es como que un close-up a su rostro y está muy asustado. Podemos empezar por ahí. No, pero a ver, José, cuéntanos, ¿cuál fue tu primera experiencia de Star Wars? ¿Por qué te gusta Star Wars? ¿Qué es para ti Star Wars, etcétera? Bueno, a mí el primer acercamiento que tuve con Star Wars fue porque mis primos en las reuniones de Navidad se ponían a platicar de la saga, ¿no? Porque ellos sí son fans. Entonces yo, ahora sí, por lo que escuchaba de ellos, me llamaba mucho la atención, pero nunca había tenido la oportunidad de ver las películas hasta que las reestrenaron otra vez en el cine en mediados de los 90, a finales de los 90. Ahora sí que... Sí, finales de los 90, bueno, sí, como 96, sí. 95, 96. Mediados. No, más allá, como 96, 97, ¿no? Algo así. Bueno, entonces yo fui a verlas al cine y esa fue la primera vez que las vi. Desafortunadamente, porque ahí le metieron tantas cosas. Sí, fue cuando los cambios, que muchos dicen que los cambios digitales... Hay unos cambios buenos, pero hay otros cambios, por decir, ese Java que camina, Dios mío. ¡Ay! Daniel está a punto de golpearme. Yo no lo hice, fue Lucas. No me pegues a mí. Bueno, ver, entonces dime. Cuando veo las tres películas, honestamente no era lo que yo esperaba. Las primeras tres películas, o sea, por lo que yo escuchaba de mis primos que platicaban, todo lo emocionado que estaban, y cuando yo termino de verlas, honestamente sí es así de... ¿Por qué? O sea, no, para mí no es para tanta la emoción de las películas. Pero... ¿Neta? Ajá, sí, la verdad sí como que... Dije, sí, son películas entretenidas, pero no, sí, no veo por qué el hype. Por eso es tan malo contestando trivia. A ver, me gustaría que explicaras eso sin mucho detalle. Explica lo del mercadólogo. Sin ya, mucho para, detalle. Sí, para. Pero aparentemente hubo un concurso de trivias. Estuvimos haciendo trivias de Star Wars para que ganaran souvenirs. Ajá. Son tan malos los ñoños de cómics hablando de Star Wars. Pues sabes que, mira, yo me considero bastante bueno para las trivias. Para las trivias de Star Wars. Y Daniel aparentemente también se considera muy bueno para las trivias. ¿Qué te parece? Ajá. Si ahorita ya aunque no lo crean, ya estamos avanzando en este programa. Un ratito más, nos puedes contar tus trivias y vemos quién es mejor. Daniel o yo, te hacemos un concurso entre Daniel y yo, ¿verdad? Porque a mí siempre me gusta enfrentarme con gente más menor y más débil que yo para poder ganar. No me subestimes. ¡Oh! A ver, dile. Primera y última vez de Daniel en el programa. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Bueno, si a mí, lo que cuando ya vuelvo a ver la nueva trilogía, me gusta más. ¿La nueva trilogía, o sea, del 1, 2 y 3? Más el 3 es el capítulo que más me gusta. Pero realmente lo que me gusta más de Star Wars son las parodias que han hecho de Star Wars. Spaceball, lo que han hecho ahorita de... Bueno, no es una parodia de Phineas y Ferb, pero tiene que... Ah, también es, ¿cómo se llama? Family Guy, ¿no? Family Guy, Robot Chicken, o sea, lo que es las parodias son lo que más me gusta de Star Wars. Bueno, también tenemos que recordar que en el último programa de Comic Manía, todos los miércoles a las 5:30 a través de tu radio online, .com.mx, cuando nos preguntó a alguien qué haríamos si tuviéramos el virus del ébola y nos estuviéramos muriendo y solo tuviéramos 5 minutos de vida antes de que saliera toda nuestra sangre por todos nuestros orificios, ¿qué elegiríamos leer? Yo obviamente dije, no, me fui muy, muy arriba, muy pretencioso, y dije, Watchmen, porque quiero una vez más. ¿Watchmen? Sí, es una larga historia, te la voy a contar. Próximamente, ¿sí lo conoces? Es buenísimo, Watchmen. Entonces yo leería Watchmen antes de morir, porque es para irme con esa gran memoria de este gran cómic. ¿Y sabes qué dijo José? Los Simpsons. Me leería un cómic de Bongo, de Los Simpsons. Entonces, ya... No, está bien. Está bien, a mí también me gusta, pero no soy fan. Bueno, a ver, Daniel, ¿qué es lo que quieres decir? Te veo con muchas ganas de hablar. Que quería decir que, bueno, que en parte empecé a conocer Star Wars por la serie esa nueva de The Clone Wars que salió, pero cuando vi las películas... ¿Cuál de ellas? Porque hubo una hecha con animación normal. La más nueva. Animación de computadora. Pero cuando vi las películas y reflexioné un poco, noté que eso no tiene para nada que ver y que son unas especies de parodias, porque en serio no tiene nada que ver lo de Star Wars Rebel, Star Wars Clone Wars y eso. No me gusta, ni que hay rumores de que en la nueva de Star Wars va a salir ese nuevo personaje que yo odio, que se llama el Inquisidor, copia barata de Halo, y que va a salir en la película, y yo digo que si sale ya no me va a gustar Star Wars, porque en serio no quiero que salga el Inquisidor, no quiero que salga, nunca me gustó. ¿sabes qué? En buena onda, yo no sabía que tenía un hijo. Tú, en buena onda, Daniel, te voy a decir esto. Tus opiniones son increíblemente tajantes y agresivas. Estás igual que yo, ¿eh? No, no te cambies. Es mini Joey. En buenísima onda. Parece que me estoy escuchando a mí mismo. Hey, ¿dónde están tus papás? Porque tú no tienes muchos amigos. Todavía podemos salvar al niño. Ah, ¿tus papás están ahí? Ahí está mi papá y ahí está mi primo. Señor, ha hecho un excelente trabajo creciendo este niño. Su... Nomás quiero decirle, su futuro es este, entonces tiene un futuro muy brillante. A ver, bueno, ya regresamos aquí a Ricardo. A ver, Ricardo, cuando dije lo que va a venir en episodio 7 de por qué empezó el trailer... Con el clon negro. Con el clon negro. No te enojes, sí. Daniel, no fue mi culpa. Sí, lo peor es que mucha gente está molesta. Muy molesta, ¿verdad? Muy molesta, o sea, yo lo veo como un rollo racista. Sí, claro. Realmente. O sea, ya se fue a un nivel racista, el cual no tiene nada que ver. Aparte que ya se ha explicado varias veces que los clones se acaban poco después de las guerras clónicas. Y no hacen más. O sea, ya no hacen más. En el universo expandido se explica que hay una rebelión de los clones, entonces que por todo eso se deja de hacer y ya nada más quedan muy pocos. No, pero los por clones... ahí se rumora que el 501 es de los pocos que quedan de clones. No, pero... El escuadrón. A ver, la Legión 501. ¿Qué quieres decir, Daniel? Que según unos cómics que leí, que según que después de lo de la Orden 66, lo que dijeron de la rebelión de clones, como ya nos hicieron más, necesitaban a los clones, por lo que hicieron fue entrenar a gente que no fueran clones, sino gente normal, y los empezaron a entrenar para que reemplazaran a los clones, y por eso ya no se llaman Clone Troopers, sino Storm Troopers. Exactamente. Se empezaron a hacer las academias, las famosas academias. Ahí en las academias se entrenan a estos soldados y queda muy claro en la serie Rebels, que yo sé que hay mucha gente que no le gusta, como Daniel, que no le gusta, pero desgraciadamente para esas personas que no les gusta, eso es canon. Ya la serie Rebels es canon, es parte, esa ya estableció perfectamente bien. ¿Sabes qué? Que los troopers le acabas de romper más el corazón a Daniel ahorita que cuando descubrió que no existía Santa Claus. Ya sabes que no existe Santa Claus. No, ya lo sabes. No me escuchó su papá. Qué bueno, no me escuchó su papá. No es cierto, Daniel, fue solo un chiste. Sí. Luego así hace bromas, no le hagas caso. Estamos acostumbrados a esas bromas, amigo, no te preocupes. Está bien. Bueno, entonces, ahí ya se estableció de dónde salen los Stormtroopers, ¿no? Claro. O sea, se entrenan, son ciudadanos no muy inteligentes del imperio, pero son ciudadanos normales, que se les da un entrenamiento y por eso no le pueden dar a una casa si la tienen enfrente, ¿no? Otra pregunta acá. Daniel, en serio, tiene muchas preguntas el día de hoy. Qué bueno que te sentaste junto a mí para que compartamos el micrófono. ¿No quieres ir un día con mi manía? Me gustaría. Sería magnífico si nos acompañas un día. Bien. Ahí te va esto. Ya sabemos que hay muchos aliens en esta galaxia muy, muy lejana. ¿Solo son seres humanoides los que son Stormtroopers o también pueden ser alienígenas? A ver. Bernardo tiene la respuesta. Nunca lo pensé. Yo pienso, yo estoy en todo, Daniel. No hay alienígenas en el Imperio. El emperador solo toma a lo que son... Humanoides. O sea, pero no existen alienígenas en el Imperio. O sea, una de las reglas que tenía el emperador es que nada más los humanos, o sea, el resto de razas son inferiores. De los pocos alienígenas que hay en el imperio es el almirante Thrawn. No, ya no es. No, bueno, ya no existe. Ya no es canon. Lo único que es canon es Star Wars Rebels, las películas y el cómic que está saliendo esta semana de Marvel. Puede pasar a Fantástico por su portada variante. Que de hecho es la razón por la que estamos aquí, ni le hemos mencionado, pero sí, llegaremos. Sí, sí. Tenemos dos horas. Tenemos dos horas. Tenemos la prueba fehaciente. De hecho, ¿sabes? Es lo que quería comentar. A ver, perdón, Daniel. Que quería comentar una cosa, que sí, en la nueva saga de películas que salió, los clones, que en ese momento eran clones, eran más hábiles, corrían mejor, hacían todo mejor, eran más hábiles. Y en la nueva, le disparaban a los rebeldes, nunca atinaban. Y no solo eso, siempre se golpeaban con las puertas, aparentemente. Oh, sí, esa escena que pusieron, sí, yo sí lo noté. De cuando estaban entrando los clones, uno se golpeó en el techo. Eso sí lo noté. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Bueno, entonces... Yo creo que hay que hablar del canon, ¿no? El canon Daniel y el sabe canon. Más de Star Wars, ajá, que varios de los ñoños que se supone son autoridades, ¿eh? Estoy convencido. O sea, ¿qué me gustaría hacer? A ver si hay la oportunidad de hacer esto. Tenemos un ratito más que hacer este programa, ¿no? Son las 6:40, tenemos como hora 30 más o menos. ¿Sabes qué me encantaría? Que alguien lea este cómic, el cómic número 1 de Star Wars, que lo lea y que nos dé su reseña al final del programa. Con los últimos 10-5 minutos, que alguien dé. Debe de ser genial. Va a romper lo que es la industria de los cómics. No, pues sí, no lo he leído, pero estoy seguro que es genial. Con 80 portadas, estoy seguro que algo se va a romper. No sé qué, pero algo sin duda se va a romper. Pero sí me gustaría que alguien lo lea. A ver, Itachi, ¿te gusta? ¿Tú? ¿Alguien lo puede leer? ¿Lo tienes? ¿Lo vas a comprar? Pues entonces, ¿cómo te llamas, perdón? Emanuel, es mi primo. Es el primo de Daniel. Emanuel, por favor. No sé, toma asiento en algún lugar. Sí, sí. Pide si puedes abrirlo primero, porque si abres una portada variante sin permiso, bueno, te expulsan de esta tienda y nunca regresas. Sí, ¿no ven que hay anuncios por todas partes que dicen por favor no abrir las bolsas? Anuncios. Ya. Sí, entonces, ¿sabes qué? O debe de haber otra que una. ¿No hay una copia que esté abierta por ahí? La quiero leer. Espérate. A ver, entonces. ¿Estás tan con bolsa? A ver, mira, Emanuel. Emanuel, toma asiento. Te vamos a prestar una copia. Trátala bien, con mucho amor y con mucho cariño. No dejes muchas huellas digitales porque se enoja aquí, José. Los cómics son el futuro. O tú la vas a leer, José. A ver, entonces, por favor, con mucho cuidado, con mucho amor. La lees. Dije amor. Quiero que la leas, ¿ok? Tranquilamente, sin dejar tus huellas digitales, así como si fuera un libro de la librería, de la biblioteca que prestaste. Entonces, léela y al final nos vas a decir qué te pareció. ¿Te late? Lo malo es que no puedo porque yo estoy muy sudado de las manos por la emoción. A ver, estamos en vivo, sí. Qué bueno que estás. A ver, ¿qué es el canon y el non-canon? Porque estamos hablando mucho del canon. A ver, Bernardo. ¿Qué es el canon? El canon es lo que cuenta, lo que no es canon no cuenta. ¿Quién determina qué cuenta y qué no cuenta? ¿Los fans? No, ¿Lucasfilm? No, ¿Los directores? Los fans no saben. Pero, una cosa, pregúntale a muchos fans y ellos juran que ellos saben qué es canon o no. No, ¿qué van a saber? Te voy a decir, y hablando de otras cosas, por decir, todos sabemos que Batman no es gay. Pero muchos fans, especialmente fans, sí, yo sé, Manuel. Yo sé, Daniel. Es bife. Es un trauma, pero... Pero resulta que muchos fans, especialmente muchos hombres gays, deciden que Batman es gay y creen que ellos tienen la decisión final de qué es Batman. O cuál es la sexualidad de Batman. Cuando en realidad los que determinan eso son los creativos y la editorial. Y curiosamente también los fans de Star Wars aman tanto Star Wars que ellos determinan o creen que ellos pueden decir qué es y qué no es. Sí, pero como la mayoría de los fans no tienen idea. No, pero cuando Disney compra Star Wars, decide hacer un borrón y cuenta nueva con la historia. O sea, todas las historias previas, novelas, cómics, videojuegos, incluso mismos proyectos de Lucasfilm, les da carpetazo y decide partir de cero. Porque tú compras una nueva franquicia, tú quieres explorar esa franquicia y no estar atado por lo que otras personas ya hicieron. Lo que hace Disney y Lucasfilm, se queda con las películas y decide formar un grupo de especialistas, de gente de Lucasfilm, de gente de Disney, que se van a encargar de darle cohesión a esto que es la historia de Star Wars. Ellos deciden qué va a servir y qué no va a servir. Todo lo que está saliendo, Star Wars Rebels va a ser canon. El cómic de Star Wars que está saliendo esta semana va a ser canon. O sea, este cómic. Sí, ya cuenta como historia. Esto sí pasó. Marvel Comics, número Star Wars número uno. Es canon. Es canon. Hay un grupo de especialistas. La vez pasada en la plática mencionábamos una persona que es Pablo Hidalgo. Pablo Hidalgo, que es ese encargado que le da nombre a los personajes que salen atrás 2 segundos y le da coherencia a toda la saga. Entonces, esos errores de los fans, él los corrige. Él forma parte de esto. Entonces, hay un grupo de Lucasfilm especializado en decir qué va a contar y qué no va a contar. Ahorita es un gran momento para entrarle a Star Wars porque solo tienes que haber visto las películas y de aquí en adelante todo es nuevo. Todo lo previamente hecho puede o no formar parte del canon hasta que lo diga Disney. O sea, el Almirante Thrawn, Mara Jade, todas esas cosas que vimos, Disney las puede o no las puede usar. Por ejemplo, la nueva película, muchos decían que iba a ser una continuación de lo que ya habíamos visto. No, la nueva película es nueva. No, los hijos de Han Solo y Leia no existen, y si existen, los pueden renombrar. Sí, porque de hecho, muchas de las cosas que estamos viendo en ese trailer, que hablamos de episodio 7, hay ciertas cosas que ya habían aparecido en el universo expandido. Y ahorita, por si están tomando la idea de que fue establecido en el universo expandido que no todos son clones, que ya hay seres humanoides que ya son parte de los Stormtroopers. Y también aparentemente el sable del Sith Lord que aparece en ese trailer, que es tiene doble. Bueno, de hecho es largo y tiene ¿cómo se llama? Es como una cruz. Caballero. Es como una cruz. Ajá. Es una cruz. Hoy algo que quería comentar. Pero verdad, pero supuestamente eso sale por primera vez en el universo expandido, ¿no? Sí. A ver, Daniel. Nos acaba de interrumpir Wolverine. Es que también Andrés. Ya llegó Wolverine. Es que Andrés, saludos. También es fan de Star Wars. Saluda. Yo creo que todos los que hemos vivido, yo también soy ochentero, no hemos crecido con Star Wars. O sea, no puede existir otra cosa que sin que hables de Star Wars. Es un universo, hemos crecido muchos con él. Por eso ahorita vemos a las nuevas generaciones que están interesadas en Star Wars y dices, wow, eso es padre, y se sigue expandiendo esto porque ya viene episodio 7. Como comentan, se ve muy interesante y pues a ver qué nos espera ya. La película todos lo estamos esperando ya este año, ¿no? Sí, sí, sí. Déjame decir una cosa. Hay pocas veces que algo que dura menos de 2 minutos te entusiasma tanto, pero lo lograron con la amenaza fantasma, tan mala como fue, lo lograron. La amenaza fantasma no fue mala. No. ¡Wow! Palabras mayores esas. Es cierto, fue la más taquillera de la franquicia. Y aparte mi opinión fue muy buena, en serio. Episodio 1 fue muy buena, ¡wow! En serio. Las nuevas generaciones son vienen muy extrañas el día. Pero está bien, todo el mundo tiene derecho. ¿Extrañas? Si lo dice el micrófono, compañero, sería mucho mejor. Les digo que, ¿tu nombre, por favor? Bueno, me conocen como Crono. Ok. La opinión de Star Wars Episodio 1 en generacional, yo creo que se vive de también mucho. ¿Qué es interesante? Es lo más interesante. Porque yo he visto también las películas. Pero sinceramente sí vi que está más enfocada como para conocer un poco más el universo Star Wars para los niños, para la nueva generación, ¿no? Como quien dice, pero nosotros que queremos cosas canónicas, dices, Jar Binks. Creo que eso es todo, ¿no? Sí, hay forma de defender allá. Eso fue lo único que no me gustó de la película. A ver, aunque fue muy tonto, pero sí ayudó. No fue tan tonto, pero sí ayudó. Hizo cosas buenas, ayudó mucho. Pero ayuda torpemente, ¿no? Sí, muy torpemente. Como en la escena del cañón cuando quería poner la bola, pero falló, pero sí le dio un droide. Mira, es que hay que ver esta película primero, que no es para nuestra generación. Omega, clarísimo. Eso es evidente, ¿no? Y desgraciadamente cuando fuimos a ver la película, yo cuando fui... La vi, fui de los más acérrimos críticos de ella. Ya después de ver el episodio 2 y el episodio 3, ya entendí por dónde venía la cosa. Que era, no era para mi generación. Pero también la película necesitaba un patiño. En las primeras estaba C-3PO. C-3PO no iba a salir al principio. Entonces necesitabas ese patiño. Entonces crearon un nuevo patiño. Y ese nuevo Patiño también tiene una importancia muy grande ya en el episodio 3, porque gracias a él se crea el imperio. Entonces, él es el eje de la estupidez para crear el imperio. Entonces, si ves su importancia como personaje, es muy grande y se necesitaba un Patiño. Entonces, volvemos. No era una película para nosotros, era una película para niños y está muy bien en ese. Y en este caso, ¿la nueva película para quién es? ¿Para la nueva generación? ¿Para los...? Para ambas. ¿Para los orígenes? ¿O para quién? Espérate. Emanuel tiene la mano hacia arriba de hace como media hora y nadie se le ha pasado el micrófono, a ver. Lo que quería decir es que desde la primera película de Star Wars, La amenaza fantasma, de la nueva trilogía, me gustó mucho porque salió en 3D y según iban a sacar toda la trilogía, pero no la sacaron. Y aparte, lo que opino de Star Wars 7, del Sith que aparece con la espada del caballero, podría ser Darth Sidious, que es el hijo de Han Solo y Leia, el inquisidor, que está muy obsesionado con Darth Vader y su personaje. Y hay una foto que aparece así, cargando el traje de Darth Vader, la máscara de Darth Vader, o dicen que también podría ser Darth Sim. A mí nomás lo que me gustaría saber es si ponen tanta atención en la escuela como ponen. Yo pongo muchísima atención, no crean que soy como todos los niños que les aburre la escuela. A mí me encanta la escuela, pongo tanta atención y saco tan buenas calificaciones que los niños gordos, flojos, que están ahí y que odian la escuela, se sorprenderían. Un fuerte aplauso por Daniel. Yo quiero que tu papá dé fe y legalidad de eso. Señor, es cierto. ¿Sí saca buenas calificaciones, señor? Wow, mira eso. Es un nerd de verdad, o sea, saca buenas calificaciones, es ñoño y sabe todo. Soy mezcla de nerd y geek. Me parece perfecto, mi querido Daniel. A ver, la nueva película, ¿para quién va? Sí. Va para las dos, va para los fans de la vieja guardia. Y estoy esperando captar a estas nuevas generaciones. ¿Por qué los fans de la vieja guardia? Porque Disney es muy listo. Dijo, ¿sabes qué? Me traes a Mark Hamill, me traes a Carrie Fisher y me traes a Harrison Ford para que los más viejos no se sientan otra vez ofendidos. Pero el nuevo tráiler, el primer teaser, te demuestra que ellos no están ahí, ¿no? O sea, que hay nuevos personajes. Estos nuevos personajes son los que van a cargar esta nueva trilogía en esta especulación que estamos haciendo. Pero va a aparecer Mark Hamill, va a salir Luke Skywalker, va a salir Han Solo, salió el Halcón Milenario. Entonces, los viejos fans estamos contentos porque sigue siendo el Star Wars que nos gusta. Un poquito de fanservice nunca está mal. Y las nuevas generaciones tienen otros héroes a los cuales seguir. ¿No? A ver, Daniel. Que creo que la nueva película va a ser para ambas generaciones porque es nueva. Y también porque sigue la saga vieja. Y otra cosa que quería comentar era que pues bueno, que vi una entrevista en YouTube en donde los directores de la nueva película dijeron que iba a haber muchos reemplazos. Sí van a haber, la mayoría de los actores van a ser los originales, pero sí habrán bastantes reemplazos. Sí, sí, eso, parece que va por ahí. A ver, José. A ver, yo tengo una pregunta para los que saben de eso. Los ñoños. A ver, yo contesto. ¿Qué sienten que el director de Star Wars, de la nueva trilogía, sea el que revivió, digamos, la saga rival de Star Wars, o sea, Star Trek? ¿Qué sienten que esté en mano? Que no deberían ser ni deberían ser rivales. No, pero, o sea, no deberían ser rivales. Pero, y te voy a decir porque yo también, yo soy Warsi, yo soy Trekkie, y son dos cosas totalmente diferentes. La gente siempre las une, pero está mal, no deberían de unirlas. Una es ciencia ficción, otra es más fantasía. Pero lo bueno de eso, y lo que te podría decir yo, que me gusta que J.J. Abrams lo toma, porque mal que bien, con Star Trek, le dio nueva vida a una franquicia que estaba muerta. Tal vez no satisfació a todos los fans originales, ¿no? De hecho, yo te puedo decir, yo vi Star Trek y no es Star Trek. Es más Star Wars que Star Trek. Pero la revivió y ganó muchísimo dinero y mucha gente ya sabe qué es Star Trek. Antes yo tenía que explicar qué era Star Trek. Ahora la gente ya lo sabe. Yo creo que ahorita más que nada, él adora a Star Wars y se nota, como todos los que estamos aquí adoramos a Star Wars. Todos. Creo que va a ser algo muy bien hecho y con mucho amor. Lo que espero que no haga es lo mismo que hizo Bryan Singer con Superman Returns. que amó tanto. Ah, sí, sí, ya sé qué hizo. Por supuesto que ya sé qué hizo. Arruinó la franquicia, la arruinó. ¡Exacto! Muchas gracias. Lo que hizo fue continuar lo que hizo Richard Donner, pero no hizo nada nuevo. Hizo lo... Como digo, quiero hacer una película con Christopher Reeve, pero está en una silla de ruedas y ya está muy viejito. Pero voy a hacer esta película elogiando a Richard Donner y a Christopher Reeve, pero se olvidó elogiar a Superman. Dime. Christopher Reeve. Primero. ¿Perdón? ¿Christopher Reeve qué? Christopher Reeve es el mejor Superman de todos. El nuevo Superman, no me sí me gusta, pero no tanto como Christopher Reeve. Le falta el calzón. No escucharon a Emanuel, pero Emanuel dijo que le falta el calzón y estamos totalmente de acuerdo con Emanuel. Continúa leyendo el cómic, a ver. Número uno, no digas Wars y que se escucha gacho. Sí. ¿Qué quieres que diga entonces? Es racista. Número dos, después de Man of Steel, ya me gusta más Superman. Y número tres, que J.J. Abrams sea un director educado por Lucas y Steven Spielberg y que haya resucitado a un Viaje a las Estrellas, como dijo yo, y que nadie tenía idea de qué era, ni daba un peso por ella, y ahora de repente es una de las franquicias que estamos esperando una tercera parte, sí me llama un buen la atención. O sea, sí cuando lo anunciaron dije, qué bueno, porque él entiende muy bien lo que los fans quieren y aparte le puede aportar un sello personal, que es lo que vimos en Viaje a las Estrellas, que es lo menos Viaje a las Estrellas de toda la franquicia, pero aún así se siente como Viaje a las Estrellas. Entonces a mí sí me emociona que alguien como J.J. Abrams esté a cargo de Star Wars. Lucas creo que ya no es el director que necesita la franquicia. Sí, las primeras fueron muy buenas, la segunda trilogía perdió totalmente el rumbo, pero me emociona que J.J. Abrams lo haga. O sea, alguien que diga, es que hizo Viaje a las Estrellas, qué bien le quedó Viaje a las Estrellas. Las dos, sí. Yo tengo una pregunta para ti. Ahorita dijiste que no se sintió como Star Trek. Bueno, se sintió, pero para ti las primeras trilogías de Star Wars, episodio 1, 2 y 3, ¿se siente como Star Wars para ti? Se parece a Star Wars. No. Se parece. O sea, sí tiene muchas cosas. O sea, cuando yo vi episodio 1, sí te emocionas cuando sale la primera escena en la que encienden un sable de luz, cuando suena la fanfarria, pero de repente todo este... lío de rutas comerciales, dices, ¿qué estoy viendo? O sea, rutas comerciales, ¿qué no estábamos viendo Star Wars? Sí. Entonces, se parece mucho y hay cosas muy emocionantes, pero si el episodio 1 es así, ¿qué rayos estamos hablando? La entrevista me está encantando. ¿No te emocionó ver a los Jedis en su pináculo? O sea, ver a Jedis de a de veras. No ver a un Jedi medio cyborg, todo amolado. Un Jedi de microondas como lo es Luke Skywalker y un Jedi bastante bien. Ey. Luke es un Jedi la fuerza, de microondas. La fuerza era muy fuerte en él. La fuerza era fuerte en él. Estaba viejo. The Force is strong in him. Él estaba ya muy yo viejo entonces amo. De microondas. Pero eso también tienes que recordar que en Dagobah el tiempo pasa a diferente ritmo. Eso es canon. Sí me emociona, o sea, cuando Qui-Gon y Obi-Wan encienden los sables y empiezan a luchar contra los droids y los neimodianos dicen, es que usted nunca se ha enfrentado a un Jedi y se ve miedo. Y sí, claro, estos son los Jedi que yo quiero. Pero luego llegamos a la parte burocrática de, yo la puedo proteger, pero no puedo luchar esto por usted. Tenemos que ver con el Senado. Oiga, pues mandemos a 20 Jedi y solucionemos eso. No hay que esperar la votación. Estos Jedi burocráticos sí no me encantaron. A ver, déjame ver. Aparentemente Boba Fett tiene algo que decir. A ver, Boba, ¿estás de acuerdo con lo que dice Bernardo? Yo concuerdo en muchos puntos que, bueno, a las nuevas sagas te sacaron personajes y secuencias muy buenas. Una batalla de Darth Maul con un Obi-Wan, con un Qui-Gon Jinn es algo emocionante, totalmente, el ver un sable doble, no se había visto, era algo nuevo, innovador. Sin embargo, yo también soy amante de la trilogía original, da mucha cuestión enigmática. La nueva, ya cualquiera podría haber sido Jedi, yo lo comenté la vez pasada, en la parte donde están en la batalla de Geonosis, no me gusta, o sea, llegan como si estuvieran dando globos de fiesta todos con espadas, algo increíble. Ay. Que cuando antes era muy difícil que alguien tuviera un sable láser. Era una cuestión mística, de mucho aprendizaje, de control, de fuerza, era cuestiones místicas. Tu sangre no tenía nada que ver, ¿verdad? los microbitos en tu sangre no tienen nada que ver, consideras, fíjate, o no eres un Jedi. Hay variantes, ¿no? O sea, el que saquen a que de un Jango Fett salgan todos los clones, salga un Boba Fett, y cuando originalmente el Boba Fett, aunque aparece poco, es un personaje icónico, un cazarrecompensas, era una cuestión completamente diferente. O sea, cambiaron el rumbo completamente. Sí le dan esquemas diferentes bajo de introducción, dirección, demás cositas, pero cambia todo, definitivamente. Sí, sí, claro, pero también tenemos aquí al hombre que destroza Alderaan. A ver, usted es un genocida. Pero a ver, ¿qué opina acerca de...? ¡Destruiste Alderaan! Digo, yo más que nada... ¡Lo explotaste! Eso merece. ¡Lo explotaste! ¡Lo mismo dijeron los nazis! ¡Lo visito! Iban a ahorcar, no lo hacían. Y es mejor obedecer a fallar al regalo. Me parece. Entonces, usted sigue al imperio sin duda. Sí, 100%. Hay que seguirlo. Lo que hace la gente por dinero. Sí, totalmente. Es que es la mafia. ¡Ja! Me parece perfecto. ¿Algo que quiera decir acerca de la plática que tenemos ahorita de Star Wars, el nuevo cómic de Star Wars, etcétera? Sí. Digo, no tengo el problema todavía de leerlo, verlo, pero me parece interesante que hagan, en cierta forma, un nuevo concepto de lo que es lo viejo. Es muy bueno que hagan eso. Muchas gracias. Yo creo que sí, aunque sea un día. Y bueno, muchas gracias. Es conocer nuevas universos, digamos así, para lo que es este. Yo voy a estar ahí los tres. A diferencia de lo que es la película. Pero pues hay que, tengo que informar más sobre el cómic, leerlo y verlo para saber qué. Yo te lo puedo decir, no lo he leído todavía, pero debo decir una cosa. Con el arte de Joe de Cassidy, se va a ver precioso. Se ve hermoso, se ve hermoso. A ver, el algo que me pareció un poco tonto de la película 2 fue que cuando estaban los Jedi en Geonosis, que tan solo habían capturado a dos, pero enviaron a todos los Jedi, enviaron a todos en yo que ellos enviaban a un par de Jedi a liberarlos, no enviaban a todos, fue un malgasto de tiempo, porque así mataron a todos, los mataron a todos. Fue tan solo... ¿Boba quiere decir algo? A ver. Yo quisiera nada más agregar, digo, para todos mis amigos que están oyendo, este niño es una genialidad. Es la contraparte de Bernardo Soto. Se están perdiendo si no están aquí en Fantástico. Una increíble, en serio, entrevista. Este niño es una maravilla. ¿No te gustaría reemplazar a Bernardo Soto todos los miércoles a las 5:30 en Comic Manía? ¿Cómo te reemplazar? A veces tu radio. Eso pues sí lo tiene que ver con Lerner. Sí. Pues sí me gustaría. Directo. Ya te corazón. Ahí está la puerta. ¡Contratado! ¡Contratado! Es en horario escolar. Haz tu tarea temprano y vas todos los miércoles. A ver qué pasó, Emanuel. Sí, hablando de lo de canon y no canon, yo digo que el Inquisidor sí es canon porque él destruyó a todos los Jedi de la Orden 66 que sobrevivieron, y muchos dicen que Star Wars Rebels, bueno, la mayoría dicen que no es canon. Hablando de igual de lo que es canon o no es canon, ya entrando en eso, o sea, ¿quién disparó primero ahora? O sea, ¿cuál es el cómo va a quedar? ¿Quién disparó primero? Ya, gracias. Ya. A ver, repítelo otra vez, Daniel, por favor. Han disparó primero, eso es un hecho. Un fuerte aplauso. Sí, claro. Pero no es canon. Pero qué tal, esperemos que Disney vuelva a sacar las películas. Las van a volver a sacar. Es que hay un rumor acerca de eso. Y si las vuelve a sacar, puede hacer la edición que ellos quieren. Ellos son los dueños. El rumor es que van a sacar otra vez la edición con los últimos cambios y una edición sin cambios. Pero según yo, esa hay que preguntarle a Pablo Hidalgo para decirle, ah, ¿quién disparó primero? Creo que de verdad ese es uno de los puntos fuertes de este grupo que está explorando el canon de Star Wars. Ahí se han de estar rompiendo amistades. Okay. Bueno, Ricardo, estábamos explorando episodio 7, ¿no? Y eso está yendo al futuro. Pero lo que estoy notando aquí en este cómic que está sacando Marvel, el Star Wars número 1, estamos todavía en el pasado. ¿Qué punto del pasado? Después del episodio 4. Sí, exactamente. Es presentación de personajes. Exacto. Y nos vamos para allá. Pero curiosamente, tú ahorita estás trabajando en Panini. ¿Ok? Sí. espero que no haya problemas que yo mencioné, los que tenían los derechos antes, pero bueno, digamos esto, las historias que están ustedes agarrando en Panini, ¿en qué punto están ahorita que estamos hablando de los cánones? Panini me encanta. Tenemos de todo, o sea, si ves el lado Light Side, Star Wars Light Side, es el principio de los Jedi, que ni siquiera se llamaban Jedi, que era Jedi, o como se pronuncia, porque es una pronunciación. Jedi. El Jedi. No Jedi. Los que estaban antes. ¿Perdón? Entonces, los o sea, ¿cómo empieza el lado oscuro? ¿Cómo empieza el lado de la luz? Todas estas cosas. Eso es en Light Side. En Light Side. En Dark Side estamos ahorita con Boba Fett. Con una historia de Boba Fett y de Jango Fett. Okay. Entonces padre realmente son diferentes. Padre e hijo, efectivamente. La historia más triste de padre. Padre y clon. Ay, pues en realidad entonces, no es su padre, es un clon adoptivo. Pero fue una historia muy triste, le cortaron la cabeza a su papi y por eso se volvió totalmente malo, un cazarrecompensa. No, en sí ya era malo. Ya traía la sangre, claro. Lo malo. Entonces, la mala semilla. En diferentes tiempos, ¿no? Okay. O sea, uno es poquito antes de lo que pasa en el episodio 2. Sí. Y el otro es poquito antes del Imperio Contraataca. Okay. ¿Y a quién entonces son los que... estos de esos tiempos? Y en el de Star Wars es después del episodio 4 y 5 de los dos. Entonces, sí es un poco difícil eso para todos los fans, me imagino, ¿no? Que cada vez que tomen un cómic tienen que hacer como que una revisión mental de en qué parte tienen que estar de la saga, ¿no? No, porque de hecho todos los cómics traen un pequeño cintillo al principio y te dicen, esta historia sucede en tal todas las fechas en Star Wars se manejan antes de y después de la batalla de Yavin. Okay. O sea, son como antes o después de Cristo. Así se manejan. Creo que sí tiene razón. Y entonces son los Jedi son 30,000+ años antes de la batalla de Yavin, 50 años antes de la batalla de Yavin. Entonces sabes exactamente al leer ese cintillo en qué momento de la saga estás. Te encuentras, ¿no? Quiero comentar algo que me parece que fue una idea muy creativa hacer lo de los cómics, pero lo que no me gustó fue que hicieran todo un revoltijo de año 500, el siguiente edición año 2600, la siguiente edición después de Yavin y no sé qué. Se hizo todo un revoltijo y no sé qué serie continúa de la otra, en serio. No sé. ¿Qué pasó, Emanuel? Yo quería decir algo de Clone Wars, de Boba Fett y de Jango Fett, que su deseo de matar a Windu es tan grande que acaba en la prisión, pero en Clone Wars no explican cómo sale de la prisión ni nada así, porque en Clone Wars lo meten. Mira eso. ¿Alguien tiene la respuesta? Yo. No, es que es una cosa, Daniel ha hecho algo que nadie ha podido hacer en como 4 o 5 años de Comic Manía. Habla más que yo. No pensaba que se podía decir. Daniel, el micrófono es tuyo. Que sé que porque en uno de los cómics de Clone Wars, porque había cómics de Clone Wars, y en uno había un cazarrecompensas, solo que está encapuchado y no se le ve la cara, así que quién sabe quién es, pero lo saca de la prisión y la destruye. ¿No será este cuate que tiene un traje todo blanco y tiene como unas vendas en el rostro? En Clone Wars lo explican que Aura Sing, la recompensa que murió. También fue aprendiz de Jedi, que se vuelve a cazarrecompensas, está usando a Jango, a Boba, sí. Como su aprendiz, o sea, para hacer un cazarrecompensas. Pero okay. También todo eso ya no cuenta. Ya veo. Ahora, algo importante de lo del canon es si es canon o no es canon, si es Legends o no es Legends, es que las buenas historias se quedan, permanecen. Las malas historias se olvidan. Por ejemplo, a mí de Force Unleashed se me hace una pésima historia, aunque me dijeran que es canon. A mí también. Estamos de acuerdo. ¿Por qué? El niño los tiene. Es tu hijo. No, en serio. De Force Unleashed, yo jugué algunos videojuegos pero no explican en qué año pasó, ni en qué época, ni dónde lo consigue, ni cuál es su historia, porque aparecen un montón de cosas, droides que se transforman en humanos, sufre mucho, está en prisión, Darth Vader le enseña cosas. Está raro. ¿Y en serio es canon? No lo puedo creer, ¿en serio es canon? No, es canon. Gracias a Star Wars Rebels. A los Jedi y a la fuerza y todo. Sí. Ahora ya, el Rebels. Origen del escudo de la rebelión sí. No es ese origen piñatero. ¿Cuál es el origen? Realmente, por favor, el origen cuéntemelo. Piñatero en Force Unleashed es que es el escudo de la familia de Galen Mark. Que es exactamente el personaje principal. Es el escudo de los rebeldes. Es el escudo de los rebeldes. Que parece como una, que parece un ave, ¿no? Sí, exactamente. Porque él salva a los, la rebelión después de que se pelea con Darth Vader. Entonces, Ahora, el nuevo origen del escudo de la rebelión, que sí. Es el escudo de, o sea, lo que pinta Sabin Wren. La nueva mandaloriana se me hace un origen mucho más. Primero, lógico, sí. de un pequeño grupo de rebeldes. Sí. O sea, eso sí es un pequeño grupo de rebeldes. Y entonces que de ahí sale el escudo, que esa payasada que tenía, ¿no? ¿O no? Efectivamente, no subirse es malísimo. Y este nuevo discurso que están manejando en Rebels, en que pequeños grupos van a ir creciendo para formar la rebelión, tiene más sentido, ¿no? O sea, es un poco más real. Entonces, que hagan estas pintas para decir que ellos están en contra del imperio, es como hemos visto que a veces inician las revoluciones, ¿no? O sea, los jóvenes son los primeros en manifestarse contra un régimen. Entonces, vamos a empezar a marcar esto. Entonces, que ellos crezcan y se vuelvan haciendo un grupo más y más fuerte, se me hace más lógico que la payasada de Fortune Vision. Algo. Adelante. Que en serio eso de que los adolescentes son los que inician las rebeliones es muy cierto. Y creo que en películas como la de los Juegos del Hambre ellos hablan sobre eso. Y yo creo que sí tiene mucho más lógica que un chavo que es el aprendiz de Darth Vader, que hay una copia robot de él y que no sé qué. También de Star Wars Rebels opino casi lo mismo, solo que no entiendo por qué Kanan es un Jedi. ¿Quién lo entrenó? Nadie. La historia de Kanan va a aparecer en un cómic que va a lanzar próximamente Marvel, en el que se va a narrar cómo su maestra lo salva de la Orden 66 y Kanan tiene que sobrevivir por sí mismo. Entonces creo que para mayo es el estreno de ese cómic, pero va a ser nuevo. Sí se va a explorar. Disney lo tiene contemplado. No te preocupes. También quiero decir algo. A ver, parte. Siempre tengo una pregunta en Clone Wars. Aparece que Darth Maul mata a Pere Vizsla, pero su hermana creo que de la princesa Satín, huye y se quedan los mandalorianos. ¿Qué pasa con ellos? Yo. La Estrella de la Muerte también explotó el planeta de Mandalor. Eso es cierto. ¿Alguien está de acuerdo? No he visto la sexta temporada, entonces no puedo. La última temporada no ha salido y nunca saldrá porque esa serie se acabó. No, a ver, ya voy a discutir. Ya, ahí sí ya me puse. ¿Quieres ponerte rudo? No, la sexta temporada de Clone Wars. Dispárale. Entonces alguien me preste ese sable de luz. Ya tengo defensa. Totalmente. Esa arma no te salvará. Me retiro. Es el programa más divertido. Yo creo que es el programa más divertido. Ya no somos el mejor, pero sí somos el más divertido. Sí. Claro, agrégalo a la nómina. Ya estás contratado. Yo quiero tú eres el verdadero Joey Jr. La sexta temporada de Clone Wars, cuando Disney compra Star Wars, suspende la producción de Clone Wars. Sí. Pero la sexta temporada de Clone Wars ya iba muy avanzada. Entonces, sí. Como Disney y Lucasfilm no tiran nada, deciden aprovechar esos capítulos y estrenarlos en una temporada directa a DVD. Se supone que ahí se explican varias cosas. Yo no lo he visto. Pero no sabemos. Ya salió, yo no lo he visto. No sé si se explique todo. Pero son capítulos que ya estaban en producción o a punto de ser terminados. Entonces se estrenaron. pero no es... A ver, espérate, antes de que continuemos, algo que sí me gustaría hacer. Estamos aquí. Sí, para hablar de un cómic, ¿no? Sí, y es muy curioso, ¿no? Porque yo dije, ¿sabes qué? 2 horas es mucho. ¿Cómo vamos a llenar todo eso? Ya estamos a 45 minutos de terminar. Dame un segundito. 45 minutos de terminar. Entonces, antes de continuar, me gustaría que nomás hagamos así un comercial grandote. Enorme. Enorme. Para hablar de la razón por la que estamos aquí. Sale Marvel Comics, retoma la licencia de Star Wars. Va a sacar el número uno, que estamos hablando de él. Lo escribe, dibuja. Jason Aaron lo escribe. Ok. John Cassaday lo dibuja. Lo dibuja. Está precioso el arte. Desafortunadamente no tengo tiempo de leerlo, pero la portada que tenemos aquí en Fantastic es una portada exclusiva de Fantastic. Eso se puede conseguir. Una de las 80. Una de las 80 portadas. No sé si hay 80. Hay 80 portadas, mi querido Daniel. Se puede conseguir solo aquí en Fantastic. Tiene ahí el símbolo de Fantastic. Solo pueden venir aquí a conseguirlo. Es de las más bonitas portadas que salieron. Está preciosa. Paul Renaud hace el dibujo. De hecho, tuvimos la oportunidad de... ¿Paul Renaud? Ah, ¿y dónde está? Aquí está la portada. No, pero ¿dónde está él? Paul Renaud. Estamos esperando que le dice la mole. Está en la Francia. Está en Francia todavía, pero resulta que él vio cuando revelamos la portada, fue hace un mes. No, en noviembre. Hace dos meses revelamos la portada. Preciosa la portada. Tuvimos también la oportunidad de tener a nuestros amigos de la Orden 66 con nosotros. Y ellos nos ayudaron a revelar la portada. Está muy bonita la portada. Yo era en la Orden 66. Ok. Y yo creo que mucha gente está entusiasmado de tener este cómic. De hecho, hay fiestas de lanzamiento de este cómic en todo el mundo, no solo en Fantástico. Y hasta tiendas que no tienen la portada especial o tienen una de las 80 portadas especiales están haciendo la fiesta de lanzamiento. Imagino que están igual de llenas. Sí, están igual de llenas las tiendas porque Star Wars junta a la gente, para mal o para bien. Nos juntan a todos. Entonces, si quieren comprar su portada especial, tienen que venir acá, pero tenían que estar suscritos para conseguirla. ¿Están agotadas o no están agotadas? Por lo menos quedaban dos en la mesa. Yo ya me compré una en la mañana. ¿Sí? ¿Quedaban dos? Oh, qué suerte, yo agarré una. Sí. ¿Puedes aguardar una, por favor? Creo que me llevaré una. Qué suerte, yo agarré una. Qué bueno que la agarraste porque se están acabando como si fuera pan caliente. A ver, ¿alguien más quiere decir algo antes de que continuemos? Yo creo que es un excelente punto para entrarle a Star Wars porque son nuevas historias y además este es como el primer evento grande del año. Ajá. En espera del estreno del episodio 7. Exacto. Para 18 de diciembre de 2015. Entonces, súmanse evento a esta fiesta que es Star Wars. Todo el año va a ser Star Wars, ¿eh? El año de Star Wars va a ser y de Marvel. Ah, y pues, quería comentar algo. Que yo sí vi algunos episodios de la sexta temporada de Clone Wars. De la quinta. No, de la sexta. No sé. Y no lo entendí nada. Bueno, déjenme explicarles lo que entendí. Bueno, vi el primer episodio que fue algo raro de unos clones que se vuelven malos y no sé qué. Pero que todo eso empieza con la Orden 66 porque se lo dieron a ese clon y se volvió loco. Pero entonces, y empezó a atacar a unos Jedi y de hecho mató a algunos. Pero y entonces que Yoda empieza a preguntarse cómo surgieron los clones, cuál es su origen y todo eso. Y buscó los artículos porque ven que hay un Jedi que según... ¿Saifo Díaz? Sí, Saifo Díaz, que según es él el que pidió la orden, pero le dicen que él no fue, que no lo conocían. Entonces que él empieza a investigar en los archivos y todo, de camino y de todo, pero no encuentra nada. Así que va por primera vez a Dagobah antes de que se vuelva a su hogar. Y entonces ahí se va a unas como dimensiones extrañas con unas cosas raras. Es donde investiga cosas y de hecho derrota su lado oscuro porque había una fuerza llamada Dark Yoda y lo derrota. Y así se vuelve completamente bueno porque derrota su lado oscuro. Ya veo. A ver. Yo quisiera hacer mi último comentario. Bueno. Se habla Boba Fett, por supuesto. Un saludo a todos nuevamente. Y yo me siento ofendido. Sí. Los clones totalmente fue una farsa. Aquí tengo al clon original sacado de Jango Fett original. José. Bueno, yo retomando lo del cómic. El cómic trae un bonito arte y ya leyéndolos la historia transcurre después de episodio 4, después de que destruyen la Estrella de la Muerte. Piu, piu. En este número vemos de entrada a Leia, a Luke, a Han rescatando prisioneros del Imperio. ¿En serio? O sea, desde el primer número ves a los personajes que tú quieres ver. O sea, no tienes que esperarte. Leia y Han Solo. Y la verdad, ahora sí que parece que va a complementar digamos, de otra manera el espacio entre episodio 4 y episodio 5. Bastante recomendable. El spoiler alert. Nadie dio el spoiler alert. No, spoiler alert. Spoiler alert. Pónganlo. Ahorita lo que me gustaría hacer, mira, estamos ahorita, estamos en las 5:20. Estamos a punto de terminar. Espero que Emanuel, sí, así se va el tiempo. Entonces, ¿me puede firmar los autógrafos al final? Pero, claro que consigo, mucho gusto. No, pues, pero la cosa es que tienes que Emanuel nos tiene que contar la historia. Pero algo que me gustaría hacer, tú llegaste aquí, sí, regodeándote, sí, de que eres el amo de las trivias. Sí. ¿Ok? No. Yo no te creo. Sí. Yo no te creo para es nada. Es que lo estuviste. Aquí, soy yo. Aquí está Daniel. Aquí estoy yo. Y curiosamente también tenemos a Boba Fett. Sí. ¿Ok? A ver. Se va a resolver todos levantando la mano. Perfecto. Ok, bien. Bernardo, tú dirás la pregunta. Y aquí tienes a los tres concursantes. Ok, pero necesito que Boba pase para allá. Para Boba, por favor. Oh, esto se va a hacer bueno. A ver, ya, no se puede. Estoy yo, aquí el maestro de las trivias. Aquí está el contrincante número uno, mi mini yo. Daniel Acosta Bonifaz. ¿Qué va a ser? ¿Nivel Jedi? Yo también quiero. ¿Quería que pasara para el nivel caballero Jedi o nivel padre? Quisiera hacer una invitación. ¿Qué nivel de la pregunta? Y me gustaría hacer una invitación a una persona para que esté en esta tienda, que yo lo sé, para que venga a ver la trivia. Mi papá. A ver, señor, por favor, venga a ver a su hijo. Ver cómo lo derroto brutalmente. Papá. Bernardo. Primera pregunta. Primera pregunta. Yo también puedo. Primera pregunta. Sí. A ver, levanten la mano. No, tienen que levantar la mano. Tienen que levantar la mano. A ver. En las películas de Star Wars vemos un tipo de escritura. Sí. ¿Cómo se llama ese alfabeto? Primero fue Boba Fett. Aurebes. Aurebes. Alfabeto Aurebes. Totalmente equivocado. No, ¿cómo? Se llama básico. No. Boba dio. Estoy totalmente en desacuerdo. Estoy totalmente en desacuerdo. Eso iba a decir yo. Boba es puro cuento. Sí. Te sopló la respuesta. Te sopló la respuesta. Todos vimos el tráiler del episodio 7. Sí. ¿Cómo se llama el droid balón? Y no acepto como respuesta chicharito ni futbolista. Yo sé. A ver. R564. Boba. Le daré ahorita la oportunidad de tu hijo que le robé la respuesta hace rato. Justo la que no me sé. Desierta la pregunta. ¿Chopper? No, Chopper es el de Star Wars. A ver, entonces, Boba, ¿tú sabes la respuesta? ¿Cómo se llama el robot que sale en el trailer del episodio 7? El baloncito. Sí. ¿De qué me hablas? Sí, así. ¿De qué me hablas, papá? ¿De Santa? No, ¿verdad? ¿Nadie? No estás educando bien a tus hijas. Hoy sí, pero que la diga Bernardo. Hoy no ha hablado Bernardo, yo quiero que Bernardo diga. Gracias. BB8. BB8. Yo lo sabía, nomás no lo quise decir porque no quería que se sintiera mal Daniel. Exacto. Sí. ¿Otra? Eso mismo. Sí, por supuesto. Va ganando Boba. Sí, sí. Eso mismo dije. Yo pensaba. En el espíritu de esta semana de nominaciones a Oscar, sí. ¿Cuántas nominaciones tuvo el episodio 4? Una. No, dos. Es sonido y soundtrack. Episodio 4. ¿Es lo que dije? No, episodio 4. Mal. Star Wars original es edición, ¿no? Tiene edición. ¿Cuántas nominaciones? Siete. Reparto. No, ya. ¿Tú, Boba, tampoco? Tuvo 11 nominaciones. Estuve cerca. Pero fue más cerca que ellos. Estuve más cerca que ellos. Igual no te hubieras llevado ni chocolate ni botón. Totalmente. A ver, otra. Boba sigue ganando. Uno y no quería abusar. Ve, ahí va otra, una fácil. A ver. En la ciudad de las nubes, sí. Manejan un tipo de gas. Sí. ¿Cuál es el nombre de ese gas? Oxígeno. No, con el que mantiene la ciudad. Lo que venden. No sé. A ver. O sea, lo que refina la ciudad. ¿Es gas qué? Empieza con T. Lacrimógeno. No, bueno. ¿Qué onda con tus preguntas, en serio? Dile, no son ni de Star Wars. ¿Dónde me hubieras perdido? No. Preguntas de la saga, cosas buenas. Por eso. No. Eso ya calienta. Yo traigo la madura y la sentí adentro. Gas y baño. Es lo que dije. Lo estaba pensando, pero no quería ver. Otra de las preguntas que hice. El nombre de... Te pido una buena, Daniela. De dos Jedi mujeres. ¿Perdón? Ayus. A ver. Amar a Jade y iluminar a Unruly. Tiene. ¿Un fuerte aplauso? Sí, un fuerte aplauso. Me están ganando, ¿eh? Dame el Manuel. No necesitamos trofeos ni premios. Sabemos lo que sabemos. El interior es lo que cuenta. ¿Ves? No premios y tonterías que la otra gente diga. Ni chocolate. El chocolate ya me mordió. Ya lo sé. Vas. Esta era buena. Esta era de las difíciles. Esta era de las difíciles. ¿Cuáles son las probabilidades de sobrevivir en un campo de asteroides? Ah, eso está buenísimo. A ver. 14. No. Es como 1 millón a 1, ¿no? No, tampoco. ¿De 1 millón a 0? No, tampoco. Una por 3,720. ¿Por eso? Eso fue lo que dijo Han cuando estaba en el campo. No, lo dijo así, tripio. Y Han le dice, no me des, nunca me des. Nunca me des las estadísticas. Nunca me des las probabilidades. No me des las probabilidades. Y lo apagan. Don't give me the odds, algo así. Sí, sí. Frase famosa. Don't tell me the odds. Ah, una más sencilla. Esa es la sencilla. Esa es la sencilla. ¿Cuál es el primer diálogo? ¿Cuál es el personaje que dice el primer diálogo en episodio 4? Primer diálogo en episodio 4. Es Citripio. Eso. Mira eso. Cuando estaban corriendo en la plataforma, él le dijo algo al turito, pero no recuerdo qué fue. Pero fue el primer diálogo. Yo iba perdiendo, Claro que no. Yo 1-1-1-0. Yo estoy dejando que ellos ganen para que no se sientan mal. Sí, por supuesto. Porque soy una gran persona. Sí. Yo me entrego al mundo. Sí. Yo solo doy de mí. Nunca tomo. Nunca tomo. Solo doy. Ahora, una de las frases cuando más alguien te dice, icónicas de la saga hacer? Es que la fuerza te acompañe, ¿verdad? Claro. ¿Quién es el primero que la dice? Obi-Wan Kenobi. Claro que no. Yoda. Sí. Tampoco. Anakin. No, tampoco. Anakin era niño. ¿No? ¿Quién a ver? ¿Boba? ¿Mace Windu? No. En episodio 4, el primer personaje que dice que la fuerza te acompañe es el general Dodona cuando está hablando con los pilotos rebeldes. Todas las otras frases que dice Obi-Wan no son esas. No le creo. No lo digo yo, lo dice la película. Sí. No fue canon eso, no fue canon. El número de serie del Stormtrooper que están buscando cuando Luke y Han Solo se roban los trajes. Wow, no, ni... Oh. Lo podría decir, perdón, no me quiero ver mal. Es casi 124. No me quiero ver a corazón. TK-124. ¿Qué? TK-124, pero tiene una cosa. Te digo, de muchas cosas no sé, pero de Star Wars sí. No sabes nada y solo sabes de Star Wars, aparentemente. Aunque sí, A ver, joven. De hecho, se joven, equivocó, siempre al micrófono. Yo les tengo una pregunta. ¿Por qué Jango Fett es elegido para ser el molde original de los clones? Buena pregunta, Boba. A ver. Sí. A ver. Vamos a ver, Daniel. Ah, muchas gracias. En un cómic leí que lo eligieron porque cuando vieron la imagen de los clones y vieron y querían ver al que se parecía más, lo vieron a él y él era el que más se parecía. No. Al micrófono, por favor. A ver. Esto se considera canónico también. Es un juego, se llama Bounty Hunter. Sale Jango Fett, lo agarran porque hacen una casa de una Sith, de una Sith. Él es el único que de todos los cazarrecompensas lo termina. Otra razón que se le considera canónico, porque los Mandalorians siempre han representado peligros para los Jedi y los Sith, debido a que el acero mandaloriano tiene propiedades que evita que los sables Jedi lo corten. De hecho, hay varios materiales en el universo de Star Wars que evitan que las hojas de luz sean cortadas. Pero una cosa, pero eso es solo el material mandaloriano. Todo el acero mandaloriano. No lo que usan los Stormtroopers o los Clone Troopers, ¿cierto? No. Eso se me suena medio extraño. Ajá. Que lo elijan porque su armadura va en contra de los Jedi, pero curiosamente las armaduras que les dan a los no, Clone Troopers no van en contra de los Jedi. Algo, tengo una duda sobre eso. No, espera. Tengo una duda sobre eso. Y por eso es que... Por eso él es elegido. Y es el Conde Dooku quien le dice, tú eres elegido, y se presenta como Darth Tyranus. Por eso en la película dice, a mí me... contrató un hombre llamado Tyranus en la luna de Yavin. Algo. ¿Qué te es curioso? Bueno, no tengo una duda sobre eso que quiero que me la contesten. Si es que según su armadura es resistente a los sables de luz, ¿cómo es que Mace Windu le corta la mano y la cabeza? Por la estructura que tiene la armadura, si te das cuenta, aunque yo me ponga el casco, no, mi cuello no tiene una protección. ¡Oh! Incluso la versión original que yo conozco de Cazarrecompensas, que se pone la armadura de Boba Fett, que no era de él originalmente, era de otro Mandaloriano, era completa. Esta queda en secciones. ¿Por qué? Son partes, si se dan cuenta, ahorita en mi armadura está seccionada, son partes de esa armadura original que era completa. La que yo ocupo ahorita viene seccionada, precisamente porque así queda a raíz de que en una guerra. Es ahí donde él adopta este Boba Fett, esta armadura, junto con el emblema que traigo aquí, que es precisamente de esa familia, a ver el emblema. De esa orden, de los Mandalorians. No la veo. Aquí está. A verla. ¡Oh! Oh, la armadura que trae Boba Fett no es de, originalmente no era de, era de otro cazarrecompensas, Mandaloriano, pero finalmente en una guerra queda deshecha, y esas fragmentaciones, como lo menciona, como son contra sables y otras cositas, es porque la adopta. Y es por de ahí donde saca, yo había leído que precisamente sacan a Jango como que en esa secuencia para ser el mejor guerrero, el mejor cazarrecompensas, y vivir las cuestiones de los clones. Pero bueno, no sé qué tan canónico, como lo menciona, y todo esto sea cierto. Esa es la cuestión de todo esto. Es que todo eso ya no es canon. O sea, después de que Disney vino, como no te quieres tú situar, le quieres dar la historia a... Oye, pero ya escribimos esto, ya producimos este videojuego. Todo eso está fuera ahorita de continuidad, de canon. Entonces, los nuevos escritores, al que le toca escribir una historia de Django, puede o no tomar esa historia. Si a él le sirve, y si Lucasfilm y Disney dicen, ¿sabes qué? Esta historia queremos que se quede, se queda como canon. Si no, ellos pueden empezar otra historia. De nuevo, lo único canon es ahorita son las películas, Star Wars Rebels y el cómic, que los pueden encontrar en todas las tiendas fantásticas. ¿Acá? Quiero comentar. Sí, también cómo Darth Maul mató a Bre Vizsla. Sí, su armadura es mandaloriana. Que la serie, ¿cómo la Darth Maul mató a quién? Que la serie no es canon. La serie no es canon. ¿La corta la mitad? A ver, ¿qué pasó? Le corta la cabeza. Entonces, okay, igual de la misma manera. Exactamente lo que había explicado Boba. Sí. A ver, pero ¿quieres decir algo? ¿Por qué te les recomiendo que lean un libro que, según tengo entendido, sí se considera canónico. Es un libro que se llama The Path of the Jedi. Ahí trae todo lo que lleva un Jedi, tanto las pruebas, la filosofía que lleva, y hasta los animales que están cerca de la fuerza y pueden hasta llegar a lastimar a un Jedi. Ok. ¿Quieres decir algo? Sí, a ver, espérate, Ricardo. Sí, será canónico ya después de esto, ya nada, ¿no? O sea, no está bien claro. Lo único que es canon son las películas, la serie Rebels, las seis películas, cómics, serie Rebels y estos cómics. ¿Y la serie de Clone Wars ya de plano la quitaron por completo? La serie Clone Wars no es nada canónica. Todavía la están estudiando. Están estudiando a ver si. La declaran, pero lo único ahorita completamente oficial que es canónico, las películas Rebels y estos cómics y nada más. Lo que está saliendo ahorita de Disney, Marvel, Lucasfilm, ¿cierto? Sí. Okay. Es que imagínate, tú le das el episodio 7 a alguien como J.J. Abrams y le dices, oye, pero yo quiero que aparezcan estos personajes, quiero que aparezca esta historia, quiero que aparezcan estos nombres, quiero esta trama, quiero esta subtrama. Entonces J.J. Abrams te va a decir, ¿sabes qué? Tú no quieres un director, tú quieres alguien que nada más copie lo que ya han hecho. Entonces, yo imagino que un director como él, oye, ¿tengo carta libre para hacer Star Wars Episodio 7? Sí, no. Entonces, por ejemplo, estos libros que menciona son muy buenos. Está el de Jedi, el de los Sith y hay uno de Bounty Hunters. Pero hasta que Lucas y Disney se pronuncien si son o no canon, ahorita no cuentan. Y son muy buenos, o sea, son bastante buenos. O sea, si tienen la oportunidad de comprar esos libros, están muy ahí padres. Está. Los venden en Fantástico está, también. Mira, ahí está The Bounty Hunter Code. De hecho, lo tenemos especial. En Fantástico. The Files of Boba Fett. Y ahí está su símbolo. Entonces, ¿los cómics originales que publicó Marvel tampoco son canon? No, pero hay un detalle muy padre sobre eso. Tú ya los leíste, me imagino. ¿Tienes alguna historia o contexto de lo que salieron con esos cómics? No, pero es que esos cómics, que de hecho que es lo primero que sale, porque este cómic no es lo primero que ha publicado Marvel. No, claro. Lo primero que publicó este año son las reimpresiones de los cómics de los 70s. 78 más o menos, ¿no? De, 77. A partir de 77 a 1986 Marvel tuvo los derechos. Pero lo que hace especial a esta nueva colección es que recolorearon todas las páginas. Entonces el arte está precioso por dentro. Si ves también las portadas de los TPBs, también están completamente recoloreadas. Entonces, si ves el nivel de trabajo que le y las sombras, los brillos, hacen un cómic completamente diferente. Uh-huh. Aunque no sea canon. Pero curiosamente también uno de los graves problemas que tenía ese cómic, uh-huh, era como estaba saliendo al mismo tiempo que estaban saliendo, o sea, digo, 4, 5 y 6, estaban con las manos atadas. Había muchas cosas que no podían hacer con los personajes principales. Y cuando tú vas a ver Star Wars, lo que quieres ver es las próximas aventuras o las siguientes aventuras de Luke Skywalker, Han Solo y obviamente la princesa Leia. Y esos tres personajes en particular son los que tenían más dificultad de usar. De los que menciona Ricardo, hay dos tomos. Uno que es una especie de ómnibus que recopila tal cual el material. Que han de ser, ¿cuántos deben de ser? Más o menos alrededor de 20 números. Y la adaptación del episodio 4, que es el que está recoloreado. O sea, no todos los cómics están recoloreados. Pero esos están padres para que te des cuenta cómo se hacían antes los cómics. Como dices, de hecho el cómic salió antes que la película. O sea, salió casi a la par. O sea, tú podías leer cosas que apenas iban a ser en la película, y por eso el cómic tiene tantas diferencias. Aparece un Java que no es el Java que... Bueno, el Java ni siquiera se vio en el episodio 4, lo vimos hasta el episodio 6. Pero en el episodio 4, como dieron el primer guión, oiga, aquí hay una escena con Java. Hay varias cosas que cambian. Algo, que en la película original de Star Wars 4 la escena con Java no salía. Hasta la nueva edición, la edición especial, pusieron a Java. Pero en realidad hicieron varias versiones de Java. ¿Ah, sí? Y al final, ¿qué te refieres? A que hicieron muchas versiones de cómo querían que saliera. Hasta había una humana. Algo vi por ahí que estaban decidiendo cuál iba a ser el look de Java, sí, para episodio 6. Eso es lo que di. Ahí el problema fue, Lucas había filmado la escena, era una ¿con un escena humano? Con un humano. O sea, era un gángster humano normalito que salió. Pero después decidió, dice, pues no, este personaje da más, pero pues no tengo presupuesto para hacer lo que yo quiero. Entonces mejor lo que voy a hacer es no voy a presentar este personaje, nada más lo voy a mencionar, y cuando ya tenga yo dinero y presupuesto, pues lo voy a hacer al nivel que yo quiero. Los cambios a Star Wars son también es que George Lucas nunca estuvo conforme con cómo quedó. Por ejemplo, ese cambio de Java, ese Java humano no le gustó. Dice, yo tengo que regresar a rehacer esta escena. La escena de la cantina es otra de las escenas que nunca le gustó. O sea, dice, no me, o sea, todos la entendemos como icónica y nos lleva a esa galaxia. Es una de mis favoritas. Pero a Lucas no le gustaba, porque los aliens eran... Oiga, estos son aliens de Halloween. No, es que no eran aliens de Halloween. Ahí lo que pasa es que, como ya no tenía presupuesto para eso... Y tenían ahí las bodegas de las películas Hammer, agarraron muchas de las máscaras, o sea, de los monstruos de terror. Hay un hombre lobo. De terror. O sea, hay hombres lobo y todo. Porque, oye, ¿sabes qué? Necesito X número de personajes. Bueno, mira, tengo este extraterrestre, tengo este hombre lobo, tengo esto, tengo el otro. Entonces tuvieron que utilizar lo que había, ¿no? Desgraciadamente por el presupuesto. Entonces, pues, para él, obviamente, siendo una persona como es, que nunca está, parece conforme con su trabajo, Sigue en postproducción. Sigue postproducción, o sea, es una postproducción eterna. De 20 años. De 20 años. Sí, sí, sí. Entonces tenía que quitarse esa astilla, ¿no? En la serie de Big Bang Theory lo mencionan cuando sale la edición en Blu-ray. Mencionan, dice, rápido, hay que verla antes de que George Lucas le haga más cambios. Es bastante triste eso. A ver, Emanuel, tienes la mano hacia arriba hace mucho tiempo. A ver, ¿qué quieres decir? ¿No? Retomando el tema de canon y no canon, también lo de Clone Wars no es nada canónico, porque ahí es... mueren Jedi que salen en la 3. La aprendiz de Luminar Unduli, llamada Barry Sophie, es capturada por rebelarse contra la Orden Jedi. Y en la película 3 sale. No, no sale en la 3, sale en el cómic La Orden 66. Bueno, esas cosas que pasan por los sensores. No, pero a mí eso es lo que me encanta. Es que hay grupos. Pero yo me imagino el trabajo, ¿no? O sea, de estos, el grupo de historias de Lucasfilm, de, oye, ya nos llegó el guión de tal serie, a ver, ¿qué hicieron, no? Y entonces empezar a poner, a verte el guión, y seguramente, como todos que somos humanos, se les pasan detalles, ¿no? Hasta aún a ellos que son expertos. Pero, ¿por qué? A mí lo que me está encantando es ver su gran juventud, ¿sí? Y su detalle a cada cosa minuciosa que pase, y su enojo de que la continuidad no sea exacta. Y eso me hace sentir tan bien, porque yo soy así con los cómics de DC y Marvel, ¿no? Cuando hay una cosa ridícula que hacen con la continuidad, yo me enojo y lo tomo personal. Y pensé que era solo yo. Y qué bueno ver que las nuevas generaciones vienen igual de amargadas que yo. Eso me encanta. En especial yo. No, sí, no, claro, me queda clarísimo, Daniel. Por eso tú ya eres mi hijo adoptivo. Soy de corazón. Digo, tú escuchaste la plática de Alan Grant. Hoy debo decir algo. Donde él dijo por qué él creó todos estos personajes nuevos. Ajá. ¿Y sabes tú por qué creó todos estos? No recuerdo eso. Yo le pregunté y me dijo que estaba como que muy harto de usar las cosas ya hechas y quería explorar cosas nuevas. Exactamente. Y no quería el problema de la continuidad. Dice, ¿sabes qué? Eso de andar preguntándole a todo mundo y al editor y oye, ¿qué hiciste con el pingüino ahorita? ¿Y qué está haciendo esto? Entonces dice, ¿sabes qué? Para ahorrarme esos problemas de continuidad y de como creativo tener las manos atadas, él creó su propio roster de villanos. Y fue muy expansivo, sí, gigantesco. Exactamente, ¿no? Pero ¿para qué? Para no tener las manos atadas. Entonces ha de ser horrible también como creativo, así que te digan, oye, no, quiero utilizar al pingüino ahorita, no, ¿sabes qué? Es que el pingüino está ahorita, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una cosa que los creativos ahorita en cómics están quejando es que dicen, es que tengo a un contador casi casi encima de mí y un mercadólogo del otro lado diciéndome, no, eso no lo puedes hacer, ¿eh? No, y eso tampoco. Y ¿sabes qué? Ahorita estamos vendiendo playeras y no puedes matar a este personaje, ni le puedes hacer, ni lo puedes cambiar, ni nada. Entonces, llega a niveles ridículos, ¿estás de acuerdo? Sí, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, viene episodio 7, pero ya Disney anunció spin-off de Star Wars. Entonces, uno de los personajes que se supone va a tener su propia película es Boba Fett. Entonces, esa película de Boba Fett... ¿Dónde está Boba Fett? Va a tirar todo lo que sabemos, lo va a tirar. ¿Por qué? Porque entonces el nuevo director y el nuevo guionista van a decir, ¿sabes qué? ¿Qué me sirve del mito de Boba Fett y qué no me sirve para contar una historia? Ahí se reescribe otra vez la historia de Boba Fett. Ahora, hablando de eso, qué bueno que lo mencionas, que se reescriba la historia de Boba Fett. Yo ya vi las 6 películas. No he leído todo el universo expandido, pero ya vi las 6 películas. Y si algo noté, es que uno de los peores, bounty hunters de toda la galaxia es Boba Fett. O sea, es muy torpe. Pero se para cool. Contigo. Se para súper cool, ¿no? Pero es muy torpe, digo. Concuerdo contigo. Gracias. Daniel está de acuerdo conmigo. Mira, sí logra capturar a Han Solo. Pero hasta lo hace de manera cobarde, nomás llega, él no lo captura, nomás llega y dice, oye papá, ya ven a ayudarme, ¿no? Y básicamente llega a Darth Vader, y Darth Vader y el Imperio son los que se encargan, él nomás lo sigue y lo persigue. Y es porque sabe todos los trucos de Han Solo, ¿no? Porque después descubrimos en el universo expandido que han tenido algunos encuentros y sabe todos sus trucos. ¿Sí? Y después muere de la manera más tristemente... Como todos los villanos mundo. En Star Wars. ¡Sarlacc! Pero, ¿qué es lo que hace ese personaje que lo hace tan... ¡Sarlacc! ¿Qué es lo que lo hace? Creo que me voy a caer este hoyito. y tan fan favorite. Por eso quería preguntarle aquí a Boba Fett, ¿por qué necesita hacer un cosplay de Boba Fett? ¿Por qué Boba Fett? Este Boba Fett no tiene el estilo de las películas. Lo dices ahorita porque huyó. No, sí. Porque está en la parte inferior. No, Jeremy Bullock, la persona que se puso la armadura para la filmación de episodio 5 y episodio 6, sí, ha venido a México varias veces. ¿En serio? De verdad, tiene un estilo para caminar distinto. Dices, sí, claro, así camina alguien cool. Ahí viene. Boba, mira, él Boba no camina cool. ¡Oh, mira, se puso! ¡No, mira, peor! Se puso su capa, su jetpack. ¿Ya oíste lo que está diciendo de ti? ¿Por qué? ¿Y tu caracterización de Boba Fett? Que no tienes el porte de Jeremy Bullock. No, totalmente, jamás, nadie, ¿sí? No. Hay una presencia, un porte, y el hecho al que porte precisamente una armadura tan icónica, no. O sea, cualquiera pudo haber girar la cabeza y decirle, oiga, no me sirve muerto. Pero Jeremy Bullock lo hacía con un estilo que decía, este tipo trae algo, o sea, este sí es bien cool. Sí, pues totalmente. Sí. Y creo que lo más cool de todo Boba Fett es cuando grita ¡ah! Y cae el Sarlacc. Pero bueno, exacto. No, mira, te lo voy a explicar en el modo que yo entendí. Luke, Boba, piu, piu, piu. Entonces, ¿qué? ¡Fu! ¡No! ¡Oh, miren, un hoyito! ¡No! ¡Yeah! Yo quiero explicar mi modo. Y en más de como dicen en más de y en 1000 años va a volver, porque lo va a escupir. Lo van a resucitar, ¿no? No, fíjate, reforzando esa parte, algo que a mí no me ha gustado realmente en cuanto a personajes icónicos, un Darth Maul, un Boba Fett, un Grievous, que son personajes muy fuertes, mucha presencia. Grievous no es fuerte, muere muy fácil. De una manera muy tonta, o sea, nada fuerte, no hay una controversia sobre esa muerte, o sea, no hay algo que genere una controversia buena sobre una pelea buena. Un Darth Maul a la mitad, como mencionan, un Boba Fett tragado por un gusano, o sea, agredido por un balazo, pero qué gusano. Esa parte sí, es la que como que no me ha gustado, como que no me ha gustado más. No es un gusano, es un hoyo en la arena. Centrado sobre esos personajes, realmente a lo mejor el que partan para esas funciones, pero sí como que las muertes son muy sencillas, no hay creatividad para diseñar un personaje. También la del Conde Dooku, una muerte ahí difiero mucho. Bernardo tiene la palabra, ¿no, amigo? Sí. Ahorita se la quita Daniel. Sí, pero eso pasa cuando tú construyes un villano fuerte, como pasa en la última de Batman. Brillante película, sí. Y de repente llega Gatúbela y le lancha un misil y valió Bane. Bane está. Valió Bane. Pero, ¡ey! Fue muy gracioso. Y Batman ni lo mató. No, porque ni un momento Bane dice ¡ah! Dice que no. Pero ni un momento. Y aquí hubo traición, le pegaron por la espalda porque estaba ciego el hombre. ¡Pum! Le hacían el jetpack. Pero tú, o sea, de repente estás esperando. Un hombre que está ciego, ¿no? Hombre. Estás esperando que Bane tenga el enfrentamiento con Batman. Pero ya lo tuvo, no, y ya le ganó. Y de repente lo eliminan así. No, pues tú, pero no, padrísimo. A ti porque te gusta, pero todos es los demás. Brillante. No, mira. Así fue Bane, sabes cómo va a terminar esto. Entonces dice, tú y yo debemos de saldar cuentas. Pero entonces de repente, ¿una moto? No. ¿Verdad que fue ridículo? También ridículo. A Batman le tronaron la espalda. A ver, no, compañero, rompieron. Si lo haces al micrófono es mucho mejor. Romper esto. Vuelta. Para eso está el micrófono, para ser usado, compañero. Pasa. Primero da tu nombre y después dices tu opinión. Sí. Carlos Castro, y esa muerte se me hizo lo más hilarante de todo Star Wars. Sí. Después de los de las precuelas. Boba Fett creo que tomó más importancia después de las 3 películas. Los fans lo hicieron importante, ¿no? Sí, nada más. Como todo buen cantante, cuando mueres, cuando sale famoso. Sí. Muchas gracias. Gracias. Escucha Comic Manía todos los miércoles a las 5:30 a través de tu radio online.com.mx. A ver, sí. Pero nadie ha mencionado por qué es tan famoso este personaje. ¿Por qué es tan famoso este personaje? ¿Por qué tú crees que es tan famoso? Tú siendo como fan, Wolverine. Wolverine. ¿Por qué crees que es famoso? A ver. Por eso es que esa pregunta, porque haz cuenta que es un personaje, como tú dices, se ve muy... Se ve bien. Se ve bien. El personaje, fuerte, la armadura, guapo. José, mi compañero costariado. Ay, perdón, ya te... Pero, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan... tiene tantos fans? Yo siempre, desde niño, digo, ¿por qué? La forma en que murió, la forma en que casi no salen las películas. Ahí te va. Yo tengo unos muy malos recuerdos de Boba Fett. Yo siempre, es muy importante esto, yo siempre he adorado a Luke Skywalker. Yo también. Gracias. Tenemos los mismos gustos. Él siempre ha sido mi personaje favorito de toda la saga. Tenía no un amigo, favorito, pero sí un gran personaje para mí. Tenía un amigo llamado Daniel, curiosamente lo recuerdo perfectamente bien, y él se enamoró de Boba Fett antes de ver la película. ¿Qué? De solo ver el cómo se veía el personaje, ver la armadura, le encantó. Eso. Y yo curiosamente no se me hizo tan interesante, pero yo tenía que tener todos los juguetes. Porque lo que haces cuando eres coleccionista, tienes todos los juguetes. Y mi amigo Daniel adoraba tanto a Boba Fett que me robó mi juguete y me robó mi figura. Oye, y dejó de ser tu amigo. Oh, inmediatamente. ¿En serio te robó? ¿Pero tu cuánto figura? Le costó si él lo compró vintage? Entonces, no. Sí, entonces, sí, además. No lo compró original. Sí, claro, yo jamás. No, lo que pasa. No, es que lo que tú no sabes, Ricardo, es que mi papá vio los juguetes y los compró todos con la esperanza de que algún día tuviera un hijo a que se los pudiera dar. ¿Ya ves? Claro. Pues por eso es que yo los recibí en los años 90. Continuidad retractiva. Sí. A pesar que mi papá los compró en los 70, ya ves cómo funcionan las cosas. Sí, él esperó 20 años para regalármelos. Pero mira, hay personajes que funcionan así, que funcionan con el público y otros que no. O sea, ¿como cuál tú dirías que no funciona? Lo de que pasó con ¿que no funciona? No, gracias. ¿Qué personaje no funciona? ¿Jar Jar Binks? Yo creo que el General Grievous no funcionó. ¿Los Ewoks? El General Grievous fue muy pensado para ser el villano del episodio 3. ¿Qué? Incluso antes de que empezara el episodio 3, lo que más te en Clone Wars, y cuando llegas al episodio 3 es, ¿sabes qué? Ya me estorba este villano. O sea, yo ya tengo un nuevo villano que es el Emperador, que son los clones. Entonces el General Grievous desaparece. Pues es así, oiga, nunca lo vimos realmente en la película actuar como se supone que, mira, que lo habían planeado. Cómo fue. Y por ejemplo, Boba Fett tiene el otro de los juguetes de Kenner, la mítica figura que disparaba el cohete. Ah, sí. Sí, esa yo la conozco. Para coleccionistas, la figura que disparaba el cohete, ¿no? Ajá, que se supone se canceló producción porque un niño se ahogó, se sacó el ojo. Tengo este juguete nuevo, así dispara. No es un mito, lo que pasa es que en ese entonces también habían salido ya unos juguetes de Galáctica que tenían el mismo mecanismo. Y sí había habido, hubo dos moretones. O tres casos de niños que se tragaron el misil. ¿Y murieron? Y entonces, ¡qué feo sonó eso! Sí, ¡yo era de un niño! No hagas la actuación, Dani. Sí. Todo no te tragas el personaje. Porque tú ves el anuncio, mira, va a haber un Boba Fett que dispara el misil. Y jamás ves el cochino juguete. O sea, tu juguete, te lo trae. No, lo modificaron por y solo hay prototipos. Las demandas tan terribles que iban a tener. Imagino que los niños estarían dejando puertos con el Boba Fett. De hecho, hay un episodio de una serie llamada Toy Master. No sé si la llegaron a ver. Yo la conozco. Y es un tipo que va por todos los Estados Unidos comprando juguetes y revendiéndolos. Y él encontró una figura prototipo de este Boba Fett que nunca salió. Y yo dije, yo no sé, yo creo que mi problema no hubiera sido tragarme el misil, qué feo sonó eso, mi problema hubiera sido perder el misil. Eso me hubiera dolido más, porque creo que todos los que tuvimos alguna vez una figura de Star Wars, lo primero que se perdía era la arma, el sable. ¿Algo? Y Luke Skywalker sin sable no es Lucas Wars. Pero los fans de Galáctica eran más torpes. A ver, déjame comentar algo. ¿Has visto la serie? Creo que sabrás por qué. A ver, voy a comentar algo. Mis primeras figuras de Star Wars fueron cuando yo era muy pequeño y las jugaba tanto, pero tenía un cuarto de juegos muy grande y las no nos presumas. Y las cositas quedaban por ahí regadas y no sabía qué pasaban con ellas. Entonces que de repente, cuando jugaba, los Jedi tenían que compartir el mismo sable. Pues damos que ver, tengo que decirles algo. Que a mí siempre me rompe el corazón cuando lo tengo que decir, pero lo tengo que decir. Ya solo nos quedan 17 minutos. ¡No! En la transmisión. 2 horas pasadas. ¿Dónde están las 2 horas? ¿Dónde ya quedaron? Pasaron 2 horas. Un último comercial falta. Entonces yo creo que sí debe ser un último pregunto. Relájate, Emanuel. Tenemos que hacer un comercial de una tienda. A ver, adelante, Bernardo. Es de las tiendas que tienen una portada exclusiva variante. Espérate, del Star Wars. Tengo que sonreír a la cámara. Única. ¿Quieres que sonreír a la cámara? Sí. Okay. Ok. Hola. Es la única en México, ¿no? Es la única en México. Única. Déjame decir una cosa. Aquí mi buen amigo Jorge me cae súper bien, pero cada vez que me tengo una foto estoy así yo con la boca abierta, con la lengua para afuera. Así. Con el brazo tuerto. Mira, así está como tomando fotos. Yo le paso 100 pesos antes de cada sesión para que te tome esas fotos. El fotógrafo oficial de Fantástico, mi buen amigo Jorge, siempre me toma las fotos. Ni tan buen amigo. Tengo así como que el ojo cerrado, sacando la lengua, no, es horrible. Entonces tengo que sonreírle bonito cuando veo que viene en la cámara. ¿Qué estás diciendo? Ya se nos hizo costumbre hacerlo. No, mira, te toma fotos cuando estás... Veo que también lo haces, Itache. ¿Qué pasó? Sí, a veces. Vamos a ver, déjame hacer. Te toma fotos cuando tú estás así. Sacando el moco. Efectivamente, mi querido Daniel. Entonces, Fantástico, la única tienda en todo México, que tiene su portada especial, una de las 80 portadas que yo sé que suena ridículo, pero no falta un fan que va a querer todas. Bueno, de hecho, no, espérate, 80 y contando, ¿no? Contando, porque van a seguir saliendo. ¿Van a seguir saliendo? ¿Qué? Hay el reprint. Ya está la segunda edición. Y la segunda impresión ya es distinta. De hecho, cambian el fondo los colores, ¿no? Es negro. O sea, el fondo que aquí, ¿dónde anda por ahí la, bueno, la normal? Es blanco, el fondo es blanco. La normal, que el fondo detrás de Darth Vader es blanco, ahora cambia negro. Entonces ya es otra versión. Por ejemplo, los fans de Star Wars coleccionamos variaciones. Entonces, pues, de hecho, 80 nos hablan poderosamente. Marvel lo tiene. O sea, de repente, en grupos de coleccionistas, Marvel es la ley. No habían volteado a ver estos cómics tan regachos. Les dijeron, hay 80 variaciones y ya vienen. O sea, ya se vendió el millón. Eso es lo más impresionante. ¿Qué? ¿Ya se vendió un millón? O sea, es un millón. El cómic salió el miércoles. ¿Ya se vendió un millón? Sí, por los pedidos que hicieron las tiendas. O sea, ya está contabilizado que más de un obviamente millón de copias salieron. Obviamente, el millón toma en cuenta todas las portadas variantes. O sea, el millón se hace entre todo, ¿no? Pero ese millón ya está vendido a tiendas. Y una pregunta, ¿todo sigue en precio de portada o ya el precio llegó al... No, se va a empezar a disparar. No, ya está empezando a dispararse, de hecho. Porque hoy se acabaron todas las portadas especiales de Fantástico, ¿cierto? Ya no hay. En la mesa ya no hay. ¿Qué? De hecho, antes relájate, de aquí, ya agarraste una. De hecho, antes de llegar aquí... Si lo dices al micrófono, Itachi, sería magnífico. Sí, claro. De hecho, antes de llegar aquí, en grupos de Facebook de ventas de cómics, ya están subiendo el precio de la portada variante de Fantástico y aparte de las otras 80 portadas. ¿A los par de días? Sí, o sea, a la salida de hoy, del lanzamiento de la launch party, donde estamos actualmente. Exacto. Ya se están disparando los precios dentro de las redes sociales. Aumentan ya. Qué locura, porque mucha gente arriba de los 50, 60 pesos arriba del precio de portada. O sea que Star Wars fue quien rompió la burbuja. Sí, prácticamente sí. Estaba esa burbuja. Es importante que estar aquí para decirles cuando se rompió la burbuja de los cómics de a de veras y las compañías se van a ir a la quiebra. Yo conocí a mi hijo. Tú estuviste ahí y tú cooperaste con dos portadas. Mira, esta es la burbuja a la que todas las empresas le dispararon y nunca le atinó. Marvel y Star Wars le dispararon y la puncharon. Total y completamente, pero cuando se refiere a eso es algo malo, tristemente, cuando se explota la burbuja. Pero nosotros estamos aquí siendo parte de eso. Efectivamente, sí. Estamos siendo, somos los pushers, somos los narcotraficantes. Por ejemplo, la de Alex Ross creo que está en 500 pesos. ¿Qué? ¿No? ¿500 está pesos? Arriba. Ya está más arriba. Ya está más arriba la de Alex la Ross. La que yo vi estaba en 650 y contando. Si lo dijeras al micrófono sería tan magnífico. De hecho, en la portada de Alex Ross en subasta estaba en 6.50 y contando, termina hoy a las 10 de la noche. Y esa es la regular, la en Sketch salió al doble, o sea, estaba en 1000, entonces son portadas que se van a empezar a cotizar, como siempre decimos, en un año bajan de precio, entonces no se espanten tampoco. No vayan a comprarlas ahorita en 1500. Algo, que algún día valdrán el doble de Action Comics número 1. No, por la edad. Por la edad. Sí, pues, Action Comics número... número el primer cómic de superhéroes de Superman estrellando el carro en la montaña, la gente corriendo. Tiene ya 76 años. Quiero ese cómic. No creo, ya lo leí, no lo quiero. ¿Por qué? ¿Está chafa según tú? No está chafa, pero si lo lees ahorita sí está muy... No envejece bien. Lo quiero porque es el viejo. Porque es viejo, porque... Y me gustan los cómics viejos, me gustan más que los nuevos, es verdad. Un día que tengas dos o tres millones de dólares podrá ser tuyo. De hecho, tan solo la copia cuesta $4 millones. Qué locura. Ni siquiera pesos dólares. Pero bueno, señores, o sea, se nos acaba el tiempo y Manuel está, bueno, a punto de... Explotar. Picarme el ojo con su dedo. A ver, ¿qué es lo que necesitas? Sí, retomando el tema de Clone Wars, lo de Grievous. Está casado con Clone Wars. Tienes muchas dudas de Clone Wars. No, dudas no, es que... Estás enojado con Clone Wars. Porque la serie de Clone Wars no tiene sentido. Siempre se enfrentaban contra Grievous y yo decía, no lo van a matar porque en la 3 sale y ya... No lo pudieron engañar. No. ¿Y ¿cuántos años tienes, Emanuel? 10. A los 11 años. Cuando pasaban las peleas de Grievous, decía, la adelanto. ¿Ya terminó la pelea? Muy bien. Sabías que iba a estar. Pero bueno, señores, estamos a solo 10 minutos. 10 no. minutos de terminar esto. Entonces, ya le hicimos su comercial a Fantástico. Recuerden, Félix Cuevas, 835. Me gustaría decirles que vengan aquí a conseguir su portada variante. Pero todavía están las otras. Sí, pero la de Fantástico ya no está. Pero la de Scott ya no está padre también. Sí, todo lo que tenga que ver con comedia te encanta. Es la persona más fácil de satisfacer del mundo. Pero bueno, me encantaría decirles que vengan a Félix Cuevas 835, a Fantástico, a conseguir su portada especial. Pero yo creo que ya se acabó. Pero las personas que lo tienen en su suscripción será respetada. Su suscripción y su precio. Entonces, hasta vengan que aquí. Llegue el número 2. Hasta que llegue el número 2 y córrenle, ¿no? Algo. ¿Qué les puedo decir? Un segundo. Entonces, ¿qué les puedo decir? Por favor, vengan aquí a Fantástico y recuerden, cada fin de mes tenemos una plática en Fantástico. Nuestra próxima plática es con nuestro buen amigo Spike Valentine y Fernanda Silva, que ella es la colorista del Spider-Verse y Spike es uno de los escritores del Spider-Verse. Y él va a estar conmigo. Vamos a hablar largo y tendido acerca del Spider-Verse. Hablaremos también no solo del Spider-Verse, sino cómo es todo el proceso de escribir y también cómo es todo el proceso de colorear. Y el próximo sábado, el joven tiene aquí también su evento. No, es el 31. Por eso sí. El siguiente sábado, después del mío. El siguiente sábado vamos a presentar la primera novela gráfica de Star Wars. Okay. Que publica Panini, el Star Wars Visionaries. Okay. Y vamos a estar aquí de 5 a 7. ¿Y qué se publica ahí? ¿Qué es lo que incluye Visionaries? Visionaries son 10 historias que Dark Horse le pidió a creativos de Lucasfilm. Entonces, no son creativos de cómics, sino son artistas que hacen diseño de personaje, okay, que hacen storyboard y todo eso, y les pidieron a tomar como que 10 ideas que se quedaron en el tintero de ideas de la primera precuela, de las primeras tres precuelas, en especial del episodio 3, y entonces lo plasmaran en cómics. O sea, ustedes que son de cine, gente de Lucasfilm, ¿qué historias del universo de Star Wars quisieran contar? Perfecto. ¿Y también van a estar aquí varios de los traductores de Panini? Sí, vamos a estar varios de los traductores de los cómics de Panini. Okay. Alberto Calvo, Spike. De hecho, Spike Valentine va a regresar. No ha dejado de hacer apariciones. Sí, Spike ahí sí. Estuvo ayer firmando, viene el 24, va a seguir firmando. Estuvo hoy también firmando en otro lugar. Y después va a seguir filmando. ¿Qué onda con Spike? Ya es demasiado. Spider-Verse está raro. Ahorita vamos a hacer. Y que de hecho todos estos cómics los vamos a editar Panini. Ah, me eso parece. ¿Los cómics de Marvel? Los cómics de Marvel también los va a editar Panini. Me parece perfecto. Y si tienen algún problema con alguna traducción de Panini, pueden venir el día 31. Pueden venir el día 31 y aquí estamos. ¿De qué hora a qué hora? De 5 a 7 de la noche. De 5 a 7. Y obviamente la plática de Spider-Verse es curiosamente una hora antes que la tuya. Es de 4 a 6, como todas las pláticas que hacemos aquí en Fantástico. Y al final de la plática revelaré cuál va a ser el tema de la próxima plática. Bueno, No, ya hablamos de Star Wars. Ya hablamos dos veces de Star Wars. Este es el cómic. Perdón. Sí, es el cómic. Pero en febrero sale Darth Vader. Pues, Darth Vader, pues sí. Entonces, me podríamos seguir hablando de Star Wars. Pues bueno, solo tenemos 7 minutos antes de que termine esta transmisión. Emanuel, ¿qué nos puedes decir del cómic? ¿Qué te pareció? Me parece bien el sombreado, los brillos, porque es una historia que no aparece en las películas. Además, porque a mí me gusta mucho sombrear los dibujos que hago y ponerle brillo. Y me gustó mucho porque revive lo que antes se veía en las películas, Star Wars. Muchísimas gracias. Mando un fuerte aplauso para Manuel. Sin spoilers, además. Muchas gracias, te lo agradezco. Bueno. Bueno, señores, yo creo que ya llegó el momento que tenemos que dar la moraleja del día. Nuestro último pensamiento antes nunca de decirnos adiós. Clone Wars. Eso nos queda muy claro, Emanuel. A ver, señores. No vean las parodias. Va contra ti, José. Ricardo, tu último pensamiento antes de despedirnos. Únanse al lado oscuro. ¿Qué? Tenemos galletas. Sí. Cállate. We have cookies. Tenemos galletas. Itachi. Sí. Que sigan ese hermoso camino que ha sido Star Wars. Uh-huh. Ahorita para nuestras generaciones y las nuevas que vienen tan brillantes como estos dos invitados que tenemos hoy. Ok, tú lo dices, Andrés, Logan, ¿quieres decir algo? ¿Qué hizo tan famoso Star Wars en esa época, en los 80s, innovó? Esperemos que lo vuelva a hacer en esa película que viene, lo que espera. Exacto. A ver, joven, usted que también participó en la transmisión, ¿tu último pensamiento antes de despedirte? Mi último pensamiento es, Star Wars tiene mucho para ofrecer. Hay que estar a la espera de todo, es muy buena plática. Ah, muchas gracias, gracias. La única persona que dijo que la plática fue buena. Gracias, Bernardo. Amigo. Claro. Nunca bueno. Elogiarme, yo nunca también, felicitarme. El tiempo lo dije pasa. Al principio. Fue la más divertida. Fue la más divertida. Pero no, quería que me lo dijeras a mí personalmente. Pero lo digo a los escuchas. Todavía mejor. Hecho porras en otro lado. Último pensamiento antes de despedirnos. Es el año de Star Wars. O sea, les guste o no, yo sé que por ahí hay fans de Marvel, fans de DC. Pero este es el año de Star Wars. Sale Batman contra Superman, créeme, es el año de Batman. Star Wars. Regresa Star Wars, regresa esa galaxia la que le enseñó a la gente que está ahorita haciendo cine, porque querían dedicarse a hacer cine. Okay. Veo aquí a dos jóvenes que están pegados. ¿Quieren decir un último pensamiento antes de irse? ¿No más? ¿Algo quieren decir de Star Wars? Porque los vi muy concentrados en la plática. ¿Quieren despedirse? ¿Tu nombre, por favor? Me llamo Abraham Díaz. Bueno, yo solo espero que sea una saga nueva para nuevas generaciones, que sea tan épica como lo fue la primera vez. Veo a, no sé, mi tío, digamos, y ahora tiene a su hijo. Creo que estaría encantadísimo de llevarlo a mi sobrino, a verle las manos. Pues, muchas gracias, joven. ¿Usted quiere decir algo? A ver. Lo vi como que con ganas de interrumpir, pero nunca tuviste el coraje de hacerlo. Tu nombre, por favor. Gabriel. Quería opinar sobre Star Wars y pégate un poquito más. Se me hace una historia increíble. Creo que ya, como ya habían dicho, ya soy parte del lado oscuro, entonces. Y lo serás, amigo, lo serás. Muchas gracias por estar con nosotros. A ver, José. Bueno, Vanessa, ¿no quieres decir nada? ¿Quieres seguir burlándote de mi edad o algo así? En particular. No, ya no se hablan con gran. Yo nada más digo que es un buen momento para aquellos que no conocen Star Wars, acercarse a Star Wars. Uh-huh. O sea, con este nuevo cómic no, realmente no necesitan saber nada. O sea, si solo han visto las películas, el cómic lo van a entender sin ningún problema, ¿sabes? ¿Ya lo leíste tú? ¿Ya? ¿Qué te pareció? Bastante entretenido, o sea, para hacer un primer número está todo lo que un fan de Star Wars quiere ver, lo ve ahí. O sea, buen arte, buena historia. Y sobre todo eso trae un preview de Leia, del cómic de Leia. Y también se ve que van a ir por después de la primera película también, ¿no? O sea, no es necesario saber, tener todo el background de Star Wars para entender este spot. Me parece perfecto. Y veo que estás llevándote dos números. Uno lo veremos en mercadolibre.com próximamente, ¿o qué onda? No, un número es para un amigo que lo quiere, entonces por eso realmente. Me parece perfecto. A ver, Daniel. Yo ya sabía que tenías que decir algo. La plática me encantó. Resolvieron varias dudas que tenía desde hace tiempo. y que le, que antes de irme les quería pedir un favor, que era que me, que era lo que quería desde que llegué aquí, que era que me firmaran unos autógrafos. Ah, y por último, que la fuerza los acompañe. Ah, un fuerte aplauso para Daniel, gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto firmar un autógrafo, nomás que yo ya cobro. ¿En serio? Que Clone Wars, digo, que Star Wars tiene sus mejores épocas en este tiempo y que no tengo un mal presentimiento de esto. Okay. ¡Ah, bravo! Okay, ¿no? ¿Alguien más quiere decir algo? ¿No? ¿Nada? ¿Estamos bien, señor? Gracias por darnos a Daniel. Lo esperamos el próximo miércoles a las 5:30 en Comic Manía. Él va a tomar el lugar de este individuo. Pues bueno, ya tenemos solo un minuto que matar. Ha sido un placer estar aquí de nuevo en Fantástico. Gracias por acompañarme a todos y cada uno de ustedes. Por cierto, perdiste la trivia. ¿Ya te habías olvidado? Lago Pátzcuaro, número 54, ahí nos vemos. Ya, ni te presentes, Bernardo. ¿Eh? Ni te presentes. Si quieres, te hacemos una verdad trivia y vas a ver. A ver, entonces, gracias por acompañarnos como siempre aquí en Fantástico. Félix Cuevas, número 835. Los esperamos la próxima semana, 24, vamos a hablar de el Spider-Verse. Es una de las mejores sagas que está sacando ahorita Marvel. Me está encantando. A pesar de que toman cosas que no necesariamente son canon o se están divirtiendo mucho con la continuidad de lo que está pasando en el Hombre Araña, a mí me está encantando. Aquí los esperamos a partir de las 4, de 4 a 6, y vamos a empezar en punto porque no tenemos que hacer transmisión en vivo. Eso siempre, siempre causa algún problema. Lean los cómics de Panini, y muchas gracias a Ricardo Cachuga por acompañarme. Gracias, Itachi, por estar con nosotros. Espero que hayas tomado buenas fotos y no me hayas tomado haciendo cosas tontas. Muchísimas gracias, no, a mi buen amigo Logan, por traer a R2-D2 por tomarnos una foto. Wow. Wolverine, gracias por acompañarnos. Bernardo, qué desafortunadamente que pudiste llegar. ¿Sí? Yo también te aprecio. Gracias, José, por siempre estar con nosotros. En este instante no está. Boba Fett no se encuentra con nosotros, pero muchas gracias por venir, jóvenes. A todos los que participaron, muchísimas gracias. Orden 66. Nos estamos viendo. Sigan escuchando Comic Manía. Y may the force be with you. Always.